En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La vida puede cambiar en un segundo. A este hombre le pasó, iba a coger un autobús, faltaban unos minutos para que llegara el siguiente. Decidió sentarse y esperar en la marquesina. Esta escena tuvo lugar en Kent, Inglaterra. Algo llamó la atención de ese hombre. Era un sobre que estaba por ahí. Lo cogió. Era algo que se había dejado alguien que estuvo en ese mismo lugar. No le miraba a nadie, no le veía a nadie. Sacó los papeles que estaban en su interior. Cuando los miró, quedó de piedra. Eran documentos secretos de su gobierno. Cartas, papeles, informes secretos. Y todos ellos con un sello, Top Secret. El hombre se puso en contacto con la BBC y se confirmó que eran documentos reales. Hoy todos los medios internacionales se hacen eco del hallazgo que ha cambiado la vida de este hombre. Pero no puedo dejar de pensar en ese espía, en ese guardián de los secretos que tenía esos documentos en la mano y que al coger el autobús se los dejó en la parada. Se merece el Nobel al mejor en despiste. Moralejas hay miles, pero lo cierto es que lo que es muy importante para uno no lo es para el otro. El comunicado oficial del gobierno es en de órdago. El Departamento de Defensa, dice el documento, se toma muy en serio la seguridad del Estado. Y esa nota finaliza del siguiente modo. Sería inapropiado hacer más comentarios. Desde luego, que el agente debía ser Mr. Bean o el superagente 86 es un despiste genial. En el mundo todavía están pasando cosas asombrosas. En La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. La verdad es que no hago más que pensar en esta escena, una escena verdaderamente espectacular, digna de tratar en profundidad, y lo haremos con Fernando Rueda el próximo sábado. Ese hombre que se sienta a esperar un autobús en Kent, en Inglaterra, muy cerquita de Londres, y ve un sobre. Saca el sobre, hay dentro unos papeles y en esos papeles hay, bueno, documentos secretos en del gobierno británico. ¿Qué hacían ahí? No lo sabemos, pero tiene mucho que ver con las relaciones entre el Reino Unido y Rusia, con un barco que tiene que ver con el asunto de Crimea, con el asunto de Ucrania. La verdad es que es una historia apasionante, una historia que afortunadamente todavía pasan esas cosas en el mundo y todavía las podemos contar. El sábado que viene lo vamos a contar, por supuesto, con Fernando Rueda. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, en redacción y producción, Javier Sevillano. Y tenemos en Noche de Tertulia hoy con Manuel Carvellal, con Josep Piquejarro y con Juanjo Sánchez Oro. Una tertulia en la que también van a estar con nosotros los periodistas, los dos periodistas que han hablado y entrevistado a una de las niñas videntes de Garabandal, el lugar más importante de nuestro país en el siglo XX en cuanto a apariciones en marianas, una auténtica exclusiva que se ha publicado hoy en el diario El Mundo. Vamos a estar con una de las investigadoras que ha desarrollado un método gracias a un superordenador que tiene por objetivo acelerar, y acelerar mucho, el diagnóstico. Hay 30 millones de personas en toda Europa que se pueden beneficiar de esto, acelerar el diagnóstico de enfermedades raras. Tenemos también esta noche Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que habla con la periodista Sel Freisas. Habla sobre mujeres en Oriente Medio. Y también tenemos con nosotros y tendremos al antropólogo Pablo Novoa, que nos va a contar cómo ha hallado decenas y decenas de enclaves arqueológicos con la ayuda de un sexto sentido. Es una historia apasionante que vamos a contar aquí esta noche, una noche en la cual también hablaremos de cómo son y cómo serán las pilas en el futuro, las baterías en el futuro, en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, en, ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ya estamos en la tertulia Zona Cero con Silvia Casasola. Muy buena, Silvia. Hola, hola, aquí estamos. Giuseppe Guijarro, que te escuchamos ayer y mucho. Hoy seguiremos hablando de OVNIs, de ese documento, de ese informe secreto y de muchas otras cosas contigo. Guijarro, Giuseppe, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Giuseppe. Es que está repasando el informe secreto. Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, que se ha quedado sopa como yo, que estará agotado el pobre, sí. Normal. Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Ahora he escuchado a Giuseppe y Guijarro. Giuseppe, muy buenas, sí, ahora ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí, perfectamente, No he tocado nada, que conste esto. Yo creo que son la CIA, el FBI, las 17 agencias de inteligencia que han participado en esto de los OVNIs que me quieren callar. Van a conseguir. No sabes cómo hacerte notar. Sí, es verdad. ¿Para qué lo voy a negar? El padre de la publicidad y la comunicación moderna es un hombre llamado Edward Bernays, que él decía que había que llegar a lo más profundo de nuestra mente para mover sentimientos y hacerlo con mensajes publicitarios. Bueno, pues imaginad lo siguiente, que os vais a dormir y que en uno de vuestros sueños aparece un anuncio. Ya hay iniciativas para meter publicidad en nuestros sueños. Soñamos, por ejemplo, que volamos y en un futuro igual nos encontramos, cuando miramos abajo, un cartel que diga, bebe Coca-Cola. Juanjo Sánchez Oro. No, Mónica Bellucci sí. Anunciando Coca-Cola, qué horror. Te has quedado en el siglo XX, ¿eh? Yo soy fiel a mis convicciones, sí. Ya lo sabes. Lo sé. Sí, bueno, tú has dicho lo de la niña de Garabandal, que de niña ya tiene poco también, ¿eh? Sí, sí. La señora, ¿eh? Tiene, ahora lo contaremos, 72 años, es imagínate, decir, la numerológicamente niña. Tiene 9. Luego niña... se mete contigo, Manuel. Casi bueno. Que me quedo con Mónica Bellucci, que le voy a hacer. Yo también. Bueno, coméntanos, Juanjo. Vamos a soñar y en mitad de nuestros sueños van a decir, ahora paramos para publicidad 5 minutitos. Bueno, pues resulta que han publicado un investigador del MIT, un estudiante de doctorado que se llama Dan Hart, ha publicado una carta firmada por 40 científicos de todo el mundo, donde lo que hace es llama la atención sobre eso que estabais comentando, ¿no? Hay una serie de iniciativas de determinadas empresas que tratan ya de utilizar también los sueños como espacio publicitario. Estamos viendo, ellos además lo que comentan es que, y lo que llama la atención es que está muy claro que ahora mismo ya hay una serie de nuevas tecnologías que las conocemos todos, desde lo que son los teléfonos móviles hasta las redes sociales, que han hecho que bueno, de alguna forma nos condicionen nuestra vida de vigilia, y lo que ellos se temen es que poco a poco esto mismo empiece a ocurrir en el mundo de los sueños. Entonces lo que están tratando es de reclamar algunas nuevas políticas, alguna serie de acciones proactivas que protejan precisamente este último refugio, que sería ya la última prácticamente aldea gala que nos queda dentro de lo que es la mente consciente e inconsciente, como es el mundo de los sueños. Y este investigador... Es decir, que ya se está planteando que eso puede pasar en el futuro y se quiere legislar, por un lado, porque la tecnología, bueno, va en esa dirección de conseguirlo. Sí, yo no sé si... Bueno, hace unos meses, cuando se celebró la última Super Bowl, la final esta del fútbol americano, como lo estuvimos comentando aquí en La Rosa, ocurre que siempre, bueno, como sabéis, hay una gran lucha, prácticamente una especie de subasta por los espacios publicitarios de lo que es el descanso de la Super Bowl. Y entonces ahí lo que hacen es que las diferentes firmas lo que tratan es de, bueno, pues de pagar el máximo posible para poder ganar cuota de pantalla durante ese periodo de tiempo. Y claro, las marcas que se quedan fuera o que no tienen capacidad para poder aspirar a proyectar sus anuncios dentro de ese espacio publicitario, de ese tiempo tan caro, lo que hicieron es acudir a recursos de imaginación. Y hubo una empresa de cerveza que lo que se le ocurrió fue divulgar un vídeo a través de internet, un vídeo de YouTube, donde aseguraba que aquellos que lo vieran, era un sueño, un vídeo lo suficientemente placentero como para inducirles el sueño, y que además dentro de ese sueño iban a aparecer, y aparecían, una serie de paisajes pues muy, muy de nieve, muy paisajes así naturales, ¿no? Muy evocadores, pero al mismo tiempo estaban asociados también a descorchar determinados botellines de la propia marca de cerveza. Entonces ellos, este vídeo, que como digo, está en internet, está en YouTube, lo habían testeado dentro de un ensayo clínico con una serie de investigadores del sueño, y habían llegado a la conclusión de que varios de los participantes, un número significativo de participantes, efectivamente tuvo una serie de sueños inducidos por este vídeo, y en ese sueño aparecía la marca de cerveza. Esto no se publicó, o sea, también digamos que formaba parte un poco de la campaña publicitaria, es decir, el estudio que supuestamente avalaba este anuncio no se llegó a publicar en como corresponde dentro de una revista científica, pero sí que sirvió, como decimos, para divulgar esta campaña, y por lo tanto ya hay determinadas marcas que tratan de seguir en esta línea. Y lo que ha hecho ha sido este alumno de doctorado del MIT, como digo, con el apoyo de estos científicos, empezar a decir que, bueno, que viendo que en el horizonte que ya se está abriendo este nuevo camino de marketing, pues tratar de, bueno, legislarlo de alguna manera para tratar de prevenir algo que no se sabe muy bien hacia dónde puede ir. Y es que además este alumno de doctorado no es simplemente una persona que esté investigando la cuestión de los sueños, es que él tiene perfecto convencimiento de que realmente se pueden manipular, porque hace un año sacó una aplicación que se llama Dormio. Uh-huh. Y es un guante que tú te lo pones, y ese guante lo que hace es que detecta justamente el momento en el que tú estás en el estado de hipnagogia, que es ese estado justamente de transición entre el sueño y la vigilia. Y ese estado es el que se utiliza habitualmente para lo que hemos comentado también en muchas ocasiones, que son esos sueños lúcidos, ¿no? Esos estados en los cuales tú estás dormido, pero al mismo tiempo eres consciente de que estás ya en el sueño y tienes capacidad para maniobrar dentro del sueño un poco a voluntad, incluso para elegir los propios escenarios que quieres que te acompañen en ese sueño. Bueno, pues el autor de esta aplicación es este alumno, y por lo tanto sabe, como digo, la capacidad que tiene ahora mismo el ser humano a través de tecnologías, a través de la investigación, para manipular los sueños. Y este guante era una auténtica virguería, como digo, desarrollado dentro del MIT, porque justamente lo que hacía era detectar a través de determinados cambios en la piel, es decir, en el tono muscular de la mano, fluctuaciones de frecuencia cardíaca, también como la conductividad de la piel, detectaba que tú entrabas en ese estado de hipnagogia, y lo que hacía era prolongarla lo máximo posible, al mismo tiempo que transmitía por unos auriculares una serie de palabras, hasta el punto de que en los experimentos que este alumno de doctorado sí que hizo, llegó a demostrar que el 60% de las personas que se ponían el guante y se les transmitía la palabra árbol a través de los cascos cuando entraban en hipnagogia, soñaban con árboles. Entonces, claro, él ya está habilitando, él naturalmente esto lo hizo simplemente como un experimento que podía ayudar pues para determinadas terapias, para determinados problemas de trastorno del sueño, lo que hemos comentado también en ocasiones, ¿no? Los sueños lúcidos a veces te permiten entrenarte para determinadas situaciones adversas. Por ejemplo, hay gente que utiliza los sueños lúcidos para imaginarse, soñar que está hablando en público, porque precisamente tiene pánico para hablar en público. Entonces él lo hizo con esa intención, pero se da cuenta que, claro, abre una vía para que se pueda utilizar en esto que estamos comentando. Si a cambio de una situación placentera, de un sueño placentero, una marca saca una aplicación y al mismo tiempo te mete una publicidad. Igual que ahora tú te bajas un podcast y por escucharlo te están metiendo publicidad. Claro, ¿no? Es que es una historia, parece un guión de una película, de una serie que nos presenta un futuro casi casi distópico, pero es que eso ya existe algo parecido, y sobre todo que para que algo sea real, alguien tiene que pensarlo antes. Ya existe un paradigma, unas ideas para poder llevar a cabo este proyecto, que no deja de ser otra cosa más que programar los sueños, dirigirlos, y como programas el contenido de los sueños, también programas los anuncios, los 5 minutos de publicidad. Sí, hay también algunas voces que, bueno, dicen que todavía estamos muy lejos de esa manipulación, o que por lo menos se pueda llegar de una forma como muy fina, porque sí que se han experimentado muchas cosas. Por ejemplo, todos os acordáis de estas famosas supuestas cintas que había en las cuales tú podías aprender inglés dormido. Sí, es verdad, sí. Claro, pues eso al final se estuvo estudiando ya desde los años 50 y realmente estas técnicas de aprendizaje onírico nunca funcionaron. Solamente quizás la persona retenía muy pocos conocimientos cuando se colocaba las cintas y era seguramente más bien porque se quedaban memorizados en el cerebro a partir de microdespertares, es decir, no cuando estaba dormido, sino que durante la noche se despertaba en determinados momentos y era ahí cuando almacenaba algo de lo que le decía la cinta, ¿no? Sí, un poco entonces, similar a cuando estás soñando y no te estás dando cuenta y te despiertas un poquito y entonces recuerdas en ese momento ese sueño que tenías, ¿no? Eso es, entonces realmente era un aprendizaje, digamos, en vigilia más que en sueño. Y luego también se han hecho experimentos tratando de asociar, por ejemplo, para la gente que fuma y quiere dejar de fumar, pues también se han intentado algún tipo de terapia, digamos, onírica, tratando de inducirles determinados olores asociados al tabaco, pero de forma aversiva, ¿no? De tal manera que lo rechacen, que el soñar con tabaco vaya asociado como un reflejo condicionado con determinado olor que vaya, como digo, que le provoque rechazo. Y también se ha demostrado que se han hecho muy pocos experimentos en esta línea. Alguno ha sido positivo, pero no está consolidado. Entonces, parece que de momento lo que serían los centros neuronales que trabajan, que gestionan la comprensión, ¿no?, o de la información cuando están en sueño, parece que están muy desconectados y que es muy difícil poder hacer algo. Pero, claro, la aplicación que hemos comentado, que ha hecho este alumno de doctorado, es una aplicación que trabaja justamente en esa fase hipnagógica, ¿no?, de transición, no en el sueño profundo, no en el sueño REM. Entonces, claro, ahí sí que hay una posibilidad, como digo, de que nos metamos en un territorio pues repleto de incertidumbres. Y es por lo que él ha llamado la atención y ha pedido también la ayuda un poco de esos 40 colegas para tratar de decir, bueno, vamos a ver esto hacia dónde nos puede conducir, ¿no? Hacia el futuro, eso desde luego. No sabemos en qué dirección, pero sabemos que esa ya puede ser una de las cosas que ocurran en el futuro. Y en el pasado ocurrieron cosas, hace ahora 60 años, cosas muy extrañas, muy llamativas, en Manuel Carvellal, en Garabandal, en Cantabria. Sí, entre 1961 y 1965, cuatro niñas de muy corta edad protagonizaron cerca de 2.000 sesiones de encuentros con quien ellas definían como la Virgen María o los ángeles o Dios Padre. De hecho, en Garabandal se conserva todavía hoy la capilla que construyó un amigo tuyo, un amigo nuestro, don Francisco Sánchez Ventura, que probablemente hoy alucinaría, claro, alucinaría bastante con lo que dos buenos amigos acaban de publicar en el diario El Mundo. Vamos a hablar con ellos, ¿te parece? Me parece estupendo. Uno de ellos es David Cuevas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, conocido, Bruno, ¿qué tal? De todos nosotros. Hola, David. Y has escrito el reportaje, ahora contamos un poquito esa entrevista, ese documento hace muchísimos años que se esperaba el testimonio de una de esas niñas evidentes de Garabandal. Ya está aquí ese testimonio gracias al trabajo que has hecho tú, David Cuevas, con Cristian Puch. Cristian, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Nada, un placer estar aquí con vosotros por primera vez. Hola, y nosotros encantados de estar contigo. Bueno, cuatro niñas videntes, dos de ellas se fueron y viven en Estados Unidos, una de ellas falleció y una está viva en nuestro país, tiene 62 años, vive en Avilés. ¿Quién es David Cuevas? Pues se trata de Maricruz González, que fue, como tú bien dices, la única de las cuatro niñas que se quedó en España, porque Mariloli, Conchita y Jacinta emigraron al país en el que más calado mediático tuvieron precisamente estas apariciones marianas, en un pueblecito español, un pueblecito de Cantabria, ¿no? Ella pues tiene 72 años ahora mismo y quiere pasar absolutamente desapercibida. De hecho, ha habido un trabajo brutal, mérito de Cristian Puch en gran parte, para conseguir localizarla, un trabajo de bastantes meses. Llevamos con esto prácticamente un año, ¿no, Cristian? Pues sí, un año, bueno, interesados con el tema, ya sabes que mucho más, hemos hecho muchos viajes desde hace muchos años. Yo me parece que la primera vez que viajé a Garabandal fue en 2006, y me enamoré de este caso porque es espectacular, la verdad, el lugar es espectacular. Y es verdad, pero es verdad que del último año para acá, pues hemos empezado, le hemos cogido tú y yo mano a mano, hemos empezado a investigarlo en serio. No, y bueno, al final la cosa, tanto va al cántaro a la fuente, ¿no? Que al final se nos apareció la Virgen. Y nunca mejor dicho, sí. Hemos dado con Maricruz. Oye, David, ¿qué es lo que os ha dicho sobre las experiencias y las vivencias? Se han dicho muchas cosas. Se han dicho que alguna dijo que se echaban atrás en lo que dijeron y vieron. Nunca se han echado atrás. A mí me ha llamado mucho la atención. Una de las cosas es fantástica. Ella, que dice en la entrevista que le habéis hecho. Yo me la he subrayado y la he marcado. Porque se ha dicho en muchas ocasiones que la iglesia manipula un poquito el testimonio de las niñas para ajustarlo a una serie de creencias. Y ella, la vidente, la niña vidente, ahora a sus 72 años os dijo, no es cierto, no nos manipularon, al contrario, fueron muy prudentes, nos entrevistaron para saber qué habíamos visto, pero nada más, el cura de aquel entonces era del pueblo, leía el sermón aprobado por el obispo, no era tonto, pero tampoco tenía inteligencia como para manipular nuestro testimonio. Es una declaración genial. Sí, sí, de hecho habla también que estuvo en el obispado, porque puede haber quien piense, bueno, el cura de pueblo no la presionó, pero sí quizá en el propio obispo, ¿no? Y dijo que para nada, que se les entrevistó, que se envió incluso una comisión con un psiquiatra, un secretario del obispo y un médico, que se les mostró unos dibujos para saber lo que ellas podían interpretar. Yo imagino que será el test de Rorschach, lo más probable, ¿no? Y que bueno, que después fueron a hablar con el propio obispo Odraizola, ¿no? Pero que en ningún momento ella, al menos desde su punto de vista, se sintió presionada, ¿no? Sí que es cierto que ahora han pasado muchos años, es muy, muy, muy complicado hablar con una de ellas, de las videntes. En alguna ocasión han hablado en alguna revista, digamos, católica o muy, muy afín a la credulidad de las apariciones de Garabandal, pero es muy complicado que accedan, por no decir prácticamente imposible, que accedan a las preguntas de un periodista, ¿no? Y fíjate que Maricruz sí que hizo unas declaraciones, no una entrevista propiamente dicha, o eso es lo que nos marcaba, a primeros de los 80, bastante brutales, en las que ya dijo que no era verdad, que ni habían visto a la Virgen, ni había visto a Ángel, y que todo esto era una treta urdida por Conchita, que empezó como un juego, que se le fue de las manos, y que no supieron cómo pararlo, que quería que la dejaran en paz y demás. Lo que pasa que en 2005, en un pequeño cuestionario que le manda una monjita, le pregunta sobre esta cuestión y dice, bueno, yo realmente dije eso porque mi madre estaba muy mala de los nervios, tenía problemas de estómago, lo pasaba fatal con la repercusión, imaginaos, realmente brutal que tuvieron esas apariciones, y eso hizo que quizá pues dijera cosas que no pensaba del todo. Lo que pasa es que cuando le preguntamos, está un poco en un término medio, porque no dice ni que no viera a la Virgen, ni que sí la viera. ¿Y ella ha mantenido contacto con las otras ya señoras mayores a lo largo del tiempo o directamente prefirieron coger y cada una hacer su vida y no relacionarse? O Cristian, es igual. Cualquiera de los dos. Sí, vale, no sabía a quién le tocaba el turno. Como no nos vemos, estaba levantando la mano, pero... Sí, sí, sí. Es que estos tiempos son un poquito complicados. Sí, sí. No nos vemos, pero nos oímos. Eso sí, la comunicación a veces tiene sus cositas, pero estamos encantados de tenerte aquí. Lo que te preguntaba Silvia, ¿mantuvieron contacto después de los hechos las niñas videntes? Porque eran niñas, entonces luego crecen y pudieron tomar cada una rumbos distintos o no, o confluir en esos rumbos. ¿Qué os ha contado Maricruz? Maricruz lo que contó, que ya cuando se casó tenía 19 años, se fue a vivir a Avilés con su marido porque era de allí, y ya no tuvo más contacto con las tres niñas porque cada una de ellas se casó y además todas fueron para Estados Unidos menos ella, y no mantuvo ya más contacto, no volvía a saber nada más de ellas, salvo que lo que decía la gente del pueblo, a lo mejor algún día que pudo cruzarse con alguna de ellas porque coincidían en verano, pero vamos, que perdió totalmente el contacto Y de hecho se le preguntó, ¿no?, si querría, si nos pusiéramos en contacto, por ejemplo, con Conchita, si la localizáramos, si le gustaría hablar con ella. En principio nos dijo que no, porque prefería recordarla tal y como era ella en esos años, porque según Maricruz nos contó que fueron los años más felices de su vida, mantenía buen recuerdo y no quería estropearlo, ¿no? Esa fue la respuesta. Bueno, poco a poco ya insistimos y ya pues dijo que sí, que no le importaría a lo mejor volver a hablar con ella, porque ella se sentía muy muy unida, sobre todo a Conchita, fue una figura muy especial para ella, que yo creo que la influenció, la marcó mucho también, en parte porque era mayor que ella un año, y por otro lado pues porque parecía era la más desarrollada, la más adulta, la que llevaba un poco la voz cantante de todas las niñas. Entonces, claro, eso a ella la influenció y la marcó bastante, según ella, ¿eh? David, ¿qué es lo que os ha contado sobre lo que vio Maricruz? Eso que la gente ha interpretado como el ángel primero, la Virgen después, ¿ella describe algo que puede identificarse como eso? Sí, lo que pasa es que esto es muy interesante, Bruno, porque ella... tuvimos que preguntar varias veces para intentar... Es que, sacar algunos... perdona, David, es que me parece, a nivel testimonial, el quince de la cuestión, si lo que describe ella que vio coincide con lo que imaginamos en de la Virgen o vio otra cosa. Y acércate un poquito más al auricular porque te oímos lejos. A ver, ahora me oís mejor, ¿no? Sí. Más o menos. Vale, bueno, no, lo que os comentaba. A ver, ella efectivamente describe de forma pormenorizada lo que ella vio. Sí que es cierto que nos costó un poquito que recordara detalles muy concretos de tanto del ángel como de la Virgen, sobre todo del ángel, y nos contaba que, bueno, que lo que vieron al fin y al cabo era, pues, ella lo define como un ángel, como una especie de capa, con una túnica, que tenía el pelo largo. Ella le identifica, no sé si ella directamente o posteriormente se identifica como San Miguel Arcángel. Ella recoge, digamos, más que lo que ella recuerda, lo que se ha publicado sobre el tema, que yo creo que aquí está uno de los kits de la cuestión. Decía que tenía una cara muy guapa y que no dijo nada. Y claro, lo interesante viene cuando dice que así es como ella se lo imagina. Claro. Y claro, Cristian y yo le preguntamos, bueno, pero ¿cómo que así te lo imaginas? Quiero decir, aparentemente tú viste, ¿no?, al ángel y bueno, días después viste a la Virgen. Y ya entonces lo que nos cuenta, lo que nos dice literalmente, es que no, al final no sabes si te lo estás imaginando o si pasó realmente así, que quizá lo tenía mentalizado. Y cuando le preguntamos detalles de cómo era la Virgen, que nos habla que pues tenía un vestido blanco, un manto azul, adolescente, quizá un poquito más mayor, que en un principio parecía que podía ser la Virgen del Carmen, pero que finalmente no era así, que hablaba poco, con voz calmada. Habla de cómo se la imagina ahora, claro, no cómo la vio realmente. Mm-hmm. Entonces, claro, aquí ya entran muchas interpretaciones en las que imagino que el compañero Juanjo Sánchez Oro podía dar buena cuenta de las mismas, acerca de si realmente ellas vieron al ángel y a la Virgen tal y como nos describe que la vio, o basado en sus recuerdos como tal, o ha interpretado o ha recogido como propio, como una visión propia, lo que en tantísimos medios de comunicación durante las últimas 6 décadas se ha publicado que vieron aparentemente las niñas. Claro, pero es que según lo estás describiendo y tal y como ella hace referencia a Conchita, parece incluso más real que a lo mejor Conchita fuera quien tuviese la visión, no sé si las otras dos niñas, pero que ella un poco se sumara a eso, pero que no tiene absolutamente nada claro que lo viviera, tal sí, cual bueno, te lo está trasladando a los dos. Sí, eso es interesante, pero no sé si estoy interrumpiendo. Interesante porque ella en una parte de la conversación precisamente nos dice, cuando habla de las otras niñas, dice, cuando ellas estaban en trance y yo no, además lo dice claramente, y yo no estaba en trance, que ahí también nos quedamos la vida, ¿cómo que tú no estabas en trance? Si entrabais las cuatro en trance a la vez. Pero bueno, cuando manifiesta eso, es porque ella ve cómo pinchaban a sus amigas, a las otras tres niñas, uh-huh, para ver si efectivamente estaban en trance. Y ella decía que ella lo veía, lo podía ver, porque ella no estaba en trance. Es como si se hubiera unido al movimiento de esas cuatro niñas, ya no sé si porque Conchita vio lo que vio y las demás se unieron, porque a lo mejor fue una broma que se les fue de las manos, o no lo podemos decir, no lo podemos decir ahora porque, claro, han pasado 60 años y afirmar estas cosas son hipótesis un poco sacadas de contexto, pero sí que es hecho, verdad. Cristian, perdóname, es algo que apoya en una entrevista que aparentemente tuvo Enrique López Guerrero, que es un sacerdote muy conocido del mundo ufológico, que tuvo una entrevista con Mariloli, de 3 horas, una entrevista telefónica, y que la propia Mariloli parece ser que le confesó que todo había sido una broma de Conchita y que se habían dejado llevar, y que en el momento en que ve que empiezan a llegar gente, que empieza a creer en aquello, que supedita, de alguna forma, ¿no?, su vida cotidiana a las apariciones de la Virgen, no supieron cómo echarse atrás y consideraban que era casi que una blasfemia, ¿no? Pero claro, por otro lado, Manuel explicaba, 2000 o cerca de 2000 trances, al unísono, llegan unos señores, unos médicos, y empiezan a pinchar a las niñas. Las niñas aparentemente ni se inmutan con los pinchazos. Oye, podrían estar jugando o podrían estar fabulando. Ostras, que fabular 2000 trances tiene tela también, para unas niñas de 11, 12, 13, 14 años, ¿no?, que fueron los 4 años que duraron las apariciones. Pero que se las pinchara y no reaccionaran, que podríamos buscar una explicación científica, pero, ostras, a mí me hace dudar. Yo no tengo nada claro realmente lo que pasó ahí. Es cierto, además, todos hemos visto los vídeos son espectaculares, y la verdad que es difícil afirmar que se lo estaban inventando o que era una broma, y es posible que hubiera mucho más, independientemente de cómo se originara todo. Es difícil decir que no ha habido algún tipo de suceso paranormal en relación a todo esto. No sé si tiene que ver con vírgenes y ángeles, pero sí, desde luego, parece que se creó todo un entorno, un movimiento, una fenomenología paranormal que en torno a estas niñas, ¿no? Lo que hay que decir, que se ha especulado mucho sobre esto, bueno, estamos también en La Rosa de los Vientos y en la tertulia que habla precisamente de misterios, ¿no? Se ha especulado mucho sobre si las niñas originalmente vieron a ese arcángel San Miguel o esa virgen, aparentemente en un principio del Carmen y luego Virgen María, o vieron otra cosa, digamos, de tipo adimensional, espírita o incluso extraterrestre. Tenemos que decir que le preguntamos sobre esto a Maricruz y poco menos que se reía, decía, bueno, esto es una tontería, o sea, claro, no tiene ningún sentido. Porque no sabía, porque escapa totalmente. Pero mira, ha mencionado Manuel a una persona que tuve la suerte de conocer, de hablar mucho con él, que fue la persona que movió todas las apariciones de Garabandal en España, es Francisco Sánchez Ventura, y habló en muchas ocasiones porque él tenía una relación estrechísima con las 4 niñas que vieron la Virgen, y lo que él me describió que las niñas vieron no tiene, en principio, nada que ver con lo que se dijo, y sí tiene mucho más que ver con, bueno, pues entidades que podemos asociar hoy al fenómeno OVNI. Sí, pero perdona, Bruno, claro, pero aquí es muy interesante esto que comentas, ¿no? Pero yo prefiero quedarme con lo que ellas dicen haber visto que con, sí, claro, lo que alguien interpreta que las niñas han visto, ¿no? Que también esto puede ser peligroso, claro, porque es de lo que se acusó en parte a ciertos estamentos de la Iglesia Católica, no solamente en este caso, sino en casos como el de Quioga, el de Fátima y otros tantos, ¿no? Que aparentemente lo que las niñas o los patrocitos decían haber visto, pues no era lo que realmente habían visto. Pero claro, si nos acogemos a sus declaraciones, son demasiado, están demasiado apegadas a esa realidad más aparentemente religiosa, ¿no? Juanjo Sánchez Oro investigó, por ejemplo, el tema de Fátima, que tiene algunos paralelismos. De hecho, Conchita tiene una casa en Fátima, que es un tema muy interesante, tiene un apego muy importante a estas famosísimas apariciones portuguesas, ¿no? Y yo, la verdad es que no sé muy bien qué pensar. También es súper interesante la interpretación que la propia Maricruz da de ese mensaje aparentemente catastrofista que dio la Virgen, primero en octubre de 61 y luego finalmente la propia Conchita en el 65, ¿no? De que la copa se estaba llenando, está a punto de desbordarse y un castigo muy grande vendrá a todos nosotros. La mayoría de los aficionados o de los creyentes más acérrimos en el tema de Garabandal siguen esperando ese gran castigo. Bueno, pues Maricruz dice que ya ha llegado. ¿Os podéis imaginar cuál es? Hombre, claro. La mascarilla va y viene. Bueno, de todas formas, eso es cierto, y yo reconozco que hay muchísima gente mayor que está muy enganchada a ese tipo de mensajes y me parece realmente una manipulación muy muy muy triste en el hecho de que pues las circunstancias que han vivido ellos ahora mismo de estar con esta pandemia y de estar encerrados y de que esos mensajes religiosos lo hayan unido, pues como ahora mismo estás comentando, de que esa señal catastrofista, como que esta pandemia es algo como que casi está viniendo como un aviso religioso de cuidadito, cuidadito, y de verdad que me da mucha pena que se utilice para manipular a la gente que realmente ahora mismo está con una edad un poquito complicada y con enfermedades y que están, pues eso, siempre intentando recibir un mensaje positivo y que les estén dando este mensaje tan negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que no se manipule. Sí, pero Silvia, fíjate, ella a lo que se refiere más que... cuando habla del castigo, no se refiere como tal al virus o a la COVID, sino al hecho de que a raíz de esta de este drama mundial en el que todos seguimos inmersos, no, ella, por ejemplo, no pudiera ver a sus hijos, no pudiera ver a sus nietos, ¿no? Se refería más a ese castigo en la órbita quizá más personal de cómo nos afecta a cada uno que como un castigo propiamente global, que a mí me parece un detalle interesante. Sí, hablaba de miedo, ¿no? Ella decía que no negaba que el virus estuviera y que hubiera consecuencias, pero hay una cosa peor que el virus, que es el miedo, ¿no? O el miedo al virus y un poco lo que se queda en el subconsciente de cada uno. Y ella, pues, ha sufrido mucho esta circunstancia de no poder darle un beso, abrazar a sus nietos, a lo que están acostumbradas, pues lo que hacen las abuelas, ¿no? La verdad que se ha privado, este virus ha privado a las personas de ese afecto y de esa cercanía. Y claro, para ella eso es el castigo divino. Esa información, ese documento, esa entrevista, esa auténtica exclusiva se encuentra, está en internet, se ha publicado en Crónica, el suplemento hoy del diario El Mundo. Lo han publicado, han estado con nosotros. Cristian Puig, muchas gracias. Gracias a ti y la verdad que ha sido un placer estar con vosotros porque os admiro mucho y soy seguidor de vuestro programa. El placer es nuestro. Muchas gracias, Cristian. Y gracias a David Cuevas por estar con nosotros y por contarnos esto que tenías tan calladito durante este año. Sí, bueno, ya sabes que cuando estás detrás de una pista como esta, lo mejor es no dar mucho detalle, no sea que se gafe. De hecho, nos costó muchísimo conseguir, hablamos con ella hasta en tres ocasiones, una de ellas en persona, nos costó mucho conseguirlo. Pero lo importante es que finalmente habló y puede ser público para que todos aquellos que querían saber realmente algo actual de esas videntes de Garabandal que llevan tantas décadas sin hablar de forma masiva o un medio de comunicación de este tipo, pues haya podido hacerlo. Así que gracias a vosotros por la invitación y estaré muy pendiente de lo que dicen al respecto los compañeros Manuel. Felicidades, chicos. Gracias, David. Manuel Carballal, di algo que te va a vigilar, David. Bueno, sí, ya lo sabe, porque sí, lo hemos hablado, porque yo además aquí he sido un privilegiado, porque he estado al corriente de todos los pasos que iban dando, de cuándo se iban a reunir con ella, oye, que estamos llegando, que no llega la tía, primero estaba el marido, ¿dónde está su mujer? No, pues viene ahora, pues venga, esperamos en la calle. O sea que he sido un privilegiado y felicitarlos, porque no resuelve todo el caso, pero es una de las piezas más importantes para seguir componiendo el puzzle, no solo de Garabandal, sino de todas las apariciones marianas. Garabandal, más de 60 años, hoy a vuelta a CSR Noticia por esa entrevista, ese documento, el testimonio de una de las niñas videntes que hace algo más de 60 años fue el protagonista de las apariciones de la Virgen y del Ángel que se apareció justo antes. Es uno de los lugares, yo creo que junto al Escorial, es posiblemente el más importante que existe en nuestro país, es seguramente el más importante, y junto a Lourdes y junto a Fátima, posiblemente los más importantes del mundo. Josep Guijarro, vamos a hablar ahora de experiencias cercanas a la muerte que en quienes las viven dicen que todo el pasado, toda la vida pasa delante de nosotros, pero no nos hemos planteado si además del pasado ocurre y se ve el futuro. Sí, eso es algo que me ha llamado la atención de una noticia, de un estudio publicado en el Journal of Near Death Studies, que dice que entre un 4 y un 8% de la población mundial pues ha descrito alguna vez esa luz al final del túnel o observa fragmentos de su vida pasar en un flashback. Y este asunto de los flashbacks ha centrado la atención, ¿no?, de este estudio. Según los neurocientíficos, hay dos tipos de experiencias cercanas a la muerte. Unas que diríamos están asociadas al hemisferio izquierdo del cerebro y que son las que proporcionan esa sensación alterada del tiempo o la sensación de volar. Y luego están las que involucran al hemisferio derecho, que son aquellas que se caracterizan por ver presencias, por escuchar voces, por escuchar música angelical u otros sonidos que se han descrito, ¿no? Pero esta alteración del tiempo, esta sensación de volar, es la que ha llamado la atención de Steve Taylor, que es profesor titular de psicología en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Ciudad universitaria, por cierto, que he visitado en más de una ocasión y que recomiendo porque es maravillosa, a pesar de estar en el Reino Unido, que, bueno, pues ya sabéis que hay mucha bruma y mucha lluvia a menudo, ¿no? Bueno, pues con independencia de este chascarrillo propio, muy inglés. Pero te puedes encontrar unos documentos secretos en un sobre. Por ejemplo, te puedes sentar en un banco y te encuentras ahí la de Dios, ¿no? Sí, sí. La invasión de Ucrania. Es que es una historia, es que de verdad a mí me ha dejado impresionado, la verdad. Bueno, pues localizar las zonas del cerebro que están involucradas en estas ECM es lo que han querido hacer este neurocientífico, ¿no? Para determinar si estas experiencias son un mecanismo cerebral, como aquí en alguna oportunidad ha sugerido Juanjo Sánchez Oro, o por el contrario, puede tratarse de visiones reales, ¿no? ¿Y qué tipo de información podrían, en este caso, transmitir? Y este Taylor es de los que piensa que cuando estamos cerca de la muerte, nuestros recuerdos se descargan repentinamente. Y se pregunta si es como un bote de cualquier contenido líquido que tiras al suelo, ¿no? Que es de repente, como si hubiera una, lo que él llama una desinhibición cortical. Una ruptura de los procesos que regulan el cerebro y ¡zras! En una circunstancia estresante o peligrosa provoca esta cascada de impresiones mentales, ¿no? Pero se ha quedado impresionado con un caso, que es el de Tony Coffey, un chaval de 16 años que se cayó de un tercer piso en un edificio en Nottingham, y él vio cómo el tiempo se ralentizaba en su experiencia, pero tenía una proyección no hacia el pasado. Él no veía imágenes de lo que había vivido, sino de lo que iba a vivir por delante. Y esto, claro, le llamó mucho la atención, porque con el paso del tiempo él no puede precisar si es porque aquellas imágenes le impactaron y quiso, de alguna manera, ser fiel a lo que vio, o porque realmente formaba parte de una visión exógena. El caso es que él vio un saxofón y cómo tocaba el saxofón. Bueno, oye, que se ha convertido en saxofonista y ha ganado dos premios BBC Jazz en dos ocasiones. Es decir, que este Taylor, a consecuencia de aquella visión, en una experiencia cercana a la muerte, hacia el futuro, vio proyectada su vida. Y esto a mí me ha parecido algo sensacional. Y no solo es la experiencia del túnel de luz, ¿eh? Hay la doctora Valerie Page, por ejemplo, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Watford, en Londres, dice que esto puede deberse a que el nervio óptico pierde sangre y lo que ve es una luz blanca, y que las imágenes se irían concretando, pues seguramente por lo que tú tienes en tu mente. Claro, aquí no hay nervio óptico que valga. Aquí el túnel de luz y la proyección al futuro es algo verdaderamente sorprendente, y yo creo que una experiencia única, ¿eh? A pesar de los miles de casos que se han estudiado de encuentros cercanos a la muerte, que yo tenga conocimiento, es, no sé si la única, pero de las muy pocas que proyectan al futuro y que van a llevar, en este caso, mucha atención por parte de la unidad de neurología de este hospital de Watford. Bueno, pues una historia apasionante que tiene que ver, se están haciendo muchas investigaciones. Ayer hablábamos contigo, Josep, luego volveremos a hablar de las investigaciones que se están haciendo ahora, que están revolucionando sobre los no identificados. Bueno, pues también sobre las experiencias cercanas a la muerte se están haciendo trabajos fantásticos, y en base a estos casos, no solamente esa revisión del pasado, sino esa proyección del futuro, lo que nos dice una vez más y lo que nos certifica que la mente humana, que es en la que en el fondo está operando detrás de estos sucesos, no conoce fronteras de tiempo, ni hacia atrás ni hacia adelante. Claro, y piensa además que hoy día hay una cierta corriente en neurología que piensa que nuestra conciencia como tal no estaría propiamente dicha ni en el cerebro, ni en el corazón, como decían los clásicos, ni en ninguna parte del cuerpo, sino que estaría algo así como en una nube, ¿no? Como en un iCloud, ¿no? Y que no se sabe cómo. Igual es a través de un spin cuántico o qué sé yo, de cualquier historia. De un logaritmo. Accedes a esa información para descargarla, evidentemente, de lo que son tus sensaciones, no de la operatividad, sino de lo que son tus sensaciones y recuerdos más increíbles. Y esto, desde luego, da debate para abrir en torno a muchas visiones, al papel de los buenos videntes, a de si existe el futuro y si la sincronicidad es sincronicidad o realmente existe un futuro. Queda mucha tertulia por delante. Vamos a hablar de si viviremos en Marte en el futuro. Vamos a hablar también de ratas en macho embarazadas. Y vamos a hablar de ese documento oficial relacionado con OVNIs que ha aparecido y que se ha dado a conocer ayer, pero no en Estados Unidos, sino en Francia, Sigma 2. Pero lo contamos después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Por delante tenemos todavía muchos minutos más con la tertulia Zona Cero, y en esta hora del programa también va a estar con nosotros una de las investigadoras, una de las científicas que ha desarrollado esa investigación que servirá para que 30 millones de personas ahora en toda Europa con enfermedades raras tengan un diagnóstico mucho más temprano y que pueda ayudar ese diagnóstico a que se cure su enfermedad. Y lo dicho, continuamos en la tertulia Zona Cero y nos preguntamos, Silvia Casasolas, ¿en el futuro viviremos en Marte? Pues según los científicos dicen que hay posibilidades, y dices, madre mía, pues si hay unas temperaturas tremendas, si hay polvo, si no hay oxígeno, bueno, sí, eso, si nos ponemos así en plan negativo, es todo cierto. Pero hay posibilidades. ¿Y por qué digo esto? Porque unos mínimos indispensables que necesitamos los humanos para vivir en el planeta Marte son tres cosas fundamentales: oxígeno, agua y alimentos. Según los científicos que han estado analizando todo esto, pues agua, se sabe que bajo la superficie de Marte, en determinadas zonas, pues hay agua. También el tema de los alimentos, bueno, pues un poco haciendo ese paralelismo con The Martian, con Matt Damon, bueno, pues se sabe también que en una misión anterior de la NASA, pues se descubrió que efectivamente el suelo de Marte hay unos nutrientes necesarios para que las plantas pues puedan nacer, y también hay como una especie de luz solar que se necesita también para que esas plantas crezcan, con lo cual alimentos se podrían llegar a conseguir. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuál es el problema? Que no hay oxígeno, y ahí es donde se han puesto un poco a intentar cómo se podría fabricar el oxígeno. Resulta que el 95% de la atmósfera marciana es CO2. Entonces han creado un dispositivo que tiene un nombrecito muy curioso, que se llama MOXIE, y este dispositivo iba dentro del Perseverance marciano. Entonces, lo único que MOXIE, claro, tiene unas dimensiones reducidas, y tampoco puede estar constantemente tirando del Perseverance para estar en funcionamiento continuo, sino que tiene pues un funcionamiento un poco discontinuo. A veces puede tirar de esa energía y a veces no, porque el Perseverance tiene que hacer otro tipo de cosas. Entonces, aún así, teniendo este tipo de dispositivo, que tal, bueno, el caso es que ha sido creado por el MIT, por el Massachusetts Institute of Technology, y está funcionando. ¿Qué es lo que está haciendo Moxie? Bueno, pues Moxie es, ahora os contamos un poquito más en qué consiste, pero lo que realmente está consiguiendo es que de la atmósfera del CO2 lo está convirtiendo en oxígeno. Y lo está haciendo al revés, que funciona una pila. Por un sistema de electrolisis, funciona como un electrolizador de dióxido de carbono. Y entonces, pues nada, lo que hace es que succiona el aire marciano, luego lo comprime y lo regula en la entrada de CO2 en ese electrolizador, que es el MOXIE. Entonces lo que hace luego es que hace un proceso, mide la tasa de producción de oxígeno y de su pureza y luego lo enfría. Claro, esto requiere, claro, una tecnología. Esta tecnología, hoy por hoy, lo que está consiguiendo, porque ya lo ha conseguido, MOXIE ya ha conseguido fabricar oxígeno absorbiendo atmósfera de CO2 de Marte, pero en cantidades muy chiquititas. Entonces, claro, lo que ahora mismo están pretendiendo desde la NASA es que lo que necesitan en Marte es un Super MOXIE. Y ese Super MOXIE necesita una tecnología que también requiere para tener una energía de electricidad importante. Entonces, claro, el problema que tiene ahora mismo Marte es que hay un terreno lleno de polvo, que hay unas temperaturas muy, muy, muy altas, que además para regular esa temperatura no se puede hacer in situ, sino que se tiene que hacer a distancia. Y eso es lo que tecnológicamente les echa un poquito para atrás. Pero vamos, que el sistema existe, que se puede conseguir oxígeno, ya han demostrado que sí. En condiciones y cantidades grandes es donde tienen que resolver cómo poder llevar esa tecnología a ese proceso para conseguir una cantidad de oxígeno grande. Porque ahora mismo lo único es que hay temperaturas elevadas de 800 grados en Marte. Que claro. Para mantener eso y enfriarlo. Ahora mismo lo que vamos, un poquito más que Sevilla, pero sí, lo que mucho más que Sevilla. Mira, que hace falta a veces oxígeno para aguantar, pues le haría falta esta maquinita también. Bueno, MOXIE lo que está consiguiendo ahora mismo es 10 gramos por hora, con el aparatito, ¿vale? Entonces, lo que se pretende en su momento con el Super MOXIE, que consumiría 25.000 vatios de potencia eléctrica, pues sería ya una cosa en condiciones de bastante más oxígeno. Entonces, pues bueno, pues ya veremos, pues a ver. No baje la factura de la luz, le va a salir querrían conseguir 2 kilogramos de oxígeno por hora. Ese sería el sistema para que los humanos, por lo menos, tener una mínima base de tripulación de astronautas para poder vivir en unas condiciones mínimas en Marte. Pero, oye, la tecnología existe. Ya existe. Ya veremos cómo al final lo resuelve. Apta a mucha gente, a mucho espacio, pero ya existe y ya se puede hacer en pequeñas dimensiones, en pequeño. Pero bueno, eso es necesario para que pueda pensarse en un futuro en que se pueda hacer eso de forma masiva. Claro, con lo cual el agua hay, también hay nutrientes para hacer y cultivar plantas, y ahora el oxígeno pues también se está consiguiendo, pero bueno, todo todavía lleva un tiempo. Todo empieza desde lo pequeño. Las investigaciones científicas, en muchas ocasiones, las que tienen que ver con los seres humanos, con el desarrollo de cosas sobre los seres humanos, comienzan con investigaciones que se realizan en seres vivos, animales, en pequeños animales, en este caso, ratas. Bueno, Juanjo Sánchez Oro, la información que nos vas a contar y que nos vas a transmitir ahora tiene que ver con una investigación con ratas macho. Y esas ratas macho, insistimos, ratas macho, se han quedado embarazados o embarazadas. Sí, bueno, es una historia, yo no sé si esto es un experimento o es una aberración, porque hay algunos que hablan de que esto realmente es... Pues igual las dos cosas también, pero bueno. Sí, hablan de que puede ser casi una especie de ciencia Frankenstein. Entonces, bueno, yo os lo cuento y luego si eso opináis. Lo que sabemos de momento es un estudio que han publicado una serie de científicos chinos, pero este estudio todavía está publicado en una de estas web que hay donde se publican estudios de manera previa a introducirlo realmente luego en una revista donde ya cumpla todas las formalidades como la revisión por pares, ¿no? Existen una serie de foros donde muchos investigadores publican previamente determinados trabajos que han hecho para recabar opiniones. Entonces, como decimos, tampoco sería algo que esté perfectamente consolidado como cuando ya sale una publicación de estas que ya conocemos, que tiene una serie de impacto y tiene además una respetabilidad. Lo que ellos dicen que han conseguido, y además han publicado las fotografías de todo el experimento, es que, bueno, lo que tú comentabas, ratas macho que han quedado preñadas y que han dado a luz 10 crías completamente sanas. Esto es algo absolutamente revolucionario en el sentido de que en la naturaleza no se conoce ningún mamífero que tenga capacidad de poder hacer esto. Se conoce este fenómeno del embarazo masculino en determinadas especies, pero fundamentalmente en una familia de peces, que incluyen en el caballito de mar, que además es un poco en lo que ellos también se han inspirado a la hora de generar estos embarazos en ratas macho. Y el sistema que ellos han realizado lo dividen en cuatro fases que, como digo, son procedimientos que dentro de la biología son conocidos, pero que es cierto que, bueno, que llaman bastante la atención, ¿no? Lo primero que han hecho ha sido coger a las ratas macho y las han castrado. Y luego lo que han hecho es unirlas quirúrgicamente con ratas hembra. Esto es lo que se llama parabiosis. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de unirlas como si fueran siameses para que estos dos organismos vivos queden unidos y desarrollen conjuntamente el mismo sistema fisiológico. Es decir, lo compartan el mismo riego sanguíneo, fundamentalmente. Y van a estar así como siameses, unidos, como digo, por esa cirugía, durante días, durante un determinado tiempo, hasta el punto de que tuvieron que estar 8 semanas así, conviviendo, pegados, el macho y la hembra. Una vez que ya se pasaron estas 8 semanas... y manteniendo siempre esta unión, es decir, no se les va a separar en ningún momento, o sea que todo el embarazo que ha tenido también estas ratas macho ha sido con la hembra unida quirúrgicamente, en el momento de que transcurren estas 8 semanas, entonces se va a hacer un trasplante de útero a los ejemplares masculinos. Es decir, se cogen otras ratas hembra independientes, se les extrae el útero y se les trasplanta a estos machos, de tal manera que ahora mismo esta pareja, que está así unida, tanto el macho como la hembra tendrían sus propios úteros. Madre mía. Y comparten el mismo riego sanguíneo, ¿no? Que es fundamental, claro, para que se trate como si fuera un único metabolismo. Y de esta manera, pues, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Transferir embriones tanto dentro de la pareja, al macho y a la hembra. A la hembra se le transfieren muchos más embriones, se les transfieren 562 y a los machos 280. Es lo que se hizo, ¿no? Y de esta manera, al final tenían 46 pares de ratas unidas, como digo, pues macho y hembra. A la hembra se le habían puesto más embriones que a los machos, y a partir de aquí ya se empieza a desarrollar el embarazo. Y finalmente lo que ocurrió es que al cabo de un tiempo, cuando ya estaban, entendían que había pasado el embarazo, que ya tenían los ejemplares, las crías, digamos, el feto estaba ya maduro, se procedió a una cesárea y se extrajo a las crías de los machos. Y ahí es cuando se comprobó que, bueno, solamente salieron 10 crías sanas de todo el proceso, y se comprobó que, bueno, estos por lo menos parece que incluso llegaron a llegar a la edad adulta, tenían función reproductiva plenamente operativa, no se detectó ningún tipo de daño ni en el corazón, ni en los pulmones, ni en los hígados, en todo lo que serían los órganos vitales, parece que todo estaba en orden. Y que, en cambio, como decimos, sí que se dieron cuenta de que en todos los demás casos, en todos los demás fetos, encontraron ya directamente anomalías, o directamente estaban muertos, o atrofias, o algunas morfologías y color que eran muy, muy distinto al que correspondía a los fetos normales, ¿no? Entonces, esto es lo que han presentado, este es el proceso, y ellos en principio están como muy satisfechos por haber logrado bueno, embarazos en mamíferos, en macho, cosa que hasta ahora nadie había conseguido hacer, pero como, bueno, como digo, también ha habido determinadas críticas, ¿no?, que dicen que, bueno, que esto realmente no aporta nada a lo que es la ciencia o el conocimiento de la reproducción en los mamíferos, y sí que se acerca más a lo que decíamos, ¿no?, una especie de ciencia Frankenstein, porque esto de unir quirúrgicamente a dos ratas durante muchísimo tiempo, someterlas a mutilaciones, a todo lo que es ese sufrimiento prolongado, para luego finalmente no obtener nada, en principio, que, como digo, se pueda aplicar a otros campos, pues parece como que yo digo que no ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad científica, ¿no? Desde luego, pero bueno, esto es lo que hay. Consultamos a la gente que nos dé su opinión en Twitter con Almadier Rosa Vientos, su opinión a un experimento científico que va a dar que hablar, que evidentemente presenta todo tipo de comentarios, todo tipo de sugerencias, todo tipo de ideas, nos dice Gaby con Almadier Rosa Vientos, buf, ¿a qué estamos jugando? Al final pasará como en la película Resident Evil, con tanto experimento crearon monstruos asesinos. Bueno, pues no sé si lo que puede venir en el futuro, porque esto es con ratas en macho, pero es una tecnología, una técnica que se puede usar con otros seres vivos, no sé si incluso con humanos. ¿Tú qué piensas, Manuel Carvial? Que es una salvajada, sí. Me parece una terrible, ¿no? No sé cómo definió Juanjo, que se llamaba esta técnica, pero a mí me parece una cabronada. Vamos, que el nombre es una cabronada. Desde luego. La única cosa buena es que si a mí me unen 8 semanas en plan siames como mi mujer, acabamos a hostia seguro. O sea, que no hay reproducción, no hay reproducción, vamos, ni de coña. Y te iba a preguntar tu opinión sobre el experimento, Josep. Hombre, es que, yo en todo momento estaba preguntando, ¿y todo esto para? ¿Y todo esto? ¿Y si no hay para? O sea, claro, ¿será el propósito? Ese es el tema. Esto es jugar por jugar. Torturar a los pobres animales. Exacto, las cobayas, que ya es duro, ¿verdad?, pero son necesarias. Para obtener un determinado beneficio en pos de la ciencia, sea para tener medicamentos o para saber más de las células madre o qué sé yo, mil cosas. Pero, vamos, esto es una tortura, pobres ratas. O sea, es que estoy viendo las fotos del pobrecito hámster y a mí yo me acuerdo de mi hámster, coñé. Claro. O sea, es terrible, es terrible. Mm. Bueno, hombre, hay una cuestión que es que esto de la que es quizás lo que llama más la atención, ¿no?, del experimento en sí, es esto que hemos comentado, que es la parabiosis, que es esto de convertirlos en siameses. Entonces, esto es una técnica que es conocida dentro de la biología, que, por ejemplo, de los casos que yo conozco donde se ha utilizado es para entender cómo funciona el envejecimiento en determinados animales. Lo que se hace es, a lo mejor, se une un ejemplar de adulto con un ejemplar de más joven. Y entonces ahí se ve cómo, pues, el flujo de la sangre, si es un factor que puede ayudar de alguna forma la sangre joven frente a la sangre envejecida, pues cómo actúa. Y ahí sí que a lo mejor puedes extraer, que es lo que estamos comentando, pues hacer algún tipo de obtener algún tipo de enseñanza de cómo pues se produce, por qué envejecemos. Pero es cierto que este experimento en sí, salvo que, no sé, que comenten algo más, a mí me recuerda a los experimentos de Mengele, ¿no? Que es, vamos a ver si les ponemos, cambiamos los ojos de color, inyectando no sé qué, es decir, es un poco lo mismo, no tiene, más bien es una especie como de reto de decir, no tenemos ningún mamífero que macho que haya conseguido quedarse embarazado, bueno, vamos a ver si de esta forma lo conseguimos. Claro, pero le implantas un útero, está jodido, o sea que... Yo me acuerdo creo en la que portada lo que quieren de un... es arrebatarle, quieren arrebatarle ya la única cosa que es la creación que tiene la mujer, hasta eso le quieren arrebatar los chinos, madre mía. Yo me estoy acordando de una portada de la revista, creo de que... Más pero, allá. No. También es cierto, el número uno de la revista Más Allá o de un suplemento de Más Allá, de Conciencia Planetaria, no sé si era... No, de Más Allá, que aparecía un hombre embarazado. Y montó una polémica tremenda. Yo me estoy acordando de una portada de la revista Pronto que aparecía Miguel Bosé diciendo, quiero quedarme embarazado. Bueno, pues al final va a ser verdad. Bueno, yo pues, no sé... Pues yo imagínate, no... a muchos Bosés por ahí reproducidos. No sé si recordáis la leyenda de la Alhambra de Granada que decía que al primer hombre que se confirmara oficialmente que estaba embarazado... le daban las llaves de la Alhambra. Así que... Sí, es verdad, es verdad. Cuidadín. Pues está voce como para pasar un parto ahora, ¿eh? Sí. Pero bueno. No, pero a mí me suena, esto me suena, este experimento me suena más a eso de sujétame el cubata, ¿sabes? Que, sí. Que voy a ver si soy capaz. Si realmente, ya digo, no se extrae ningún conocimiento del experimento en sí. Manuel Carballal, vamos a hablar de otra cosa. Ayer estuvimos hablando mucho aquí en el programa de ese documento, de ese informe que ha aparecido, ese informe que se ha dado a conocer en los Estados Unidos, efectuado por el Pentágono, los servicios de inteligencia sobre los ovnis. Y mientras hablábamos tanto de ese documento, de ese informe, uno mucho más importante, mucho más grande, voluminoso y definitivo, aparecía en Francia, se daba a conocer en Francia casi a la vez que en Estados Unidos. Es un documento sobre ovnis del gobierno de Francia que habla de cientos de casos, son cientos de páginas, el informe Sigma 2. Manuel. Sí, bueno, más voluminoso sí, no creo que más importante, pero yo tengo la sensación... llevo 48 horas leyendo las valoraciones que hacen unos y otros de este informe de la inteligencia, no del Pentágono, sino de la oficina del director de Inteligencia Nacional. Tiene mucha más miga. Yo tengo la sensación de que la gente se lo ha leído por encima o ha metido en el buscador palabra ovni, marciano o extraterrestre, y como no sale, pues esto no vale para nada. Pero lo que se dice en este informe americano es mucho más trascendente, pienso yo, de lo que imaginamos, porque repito, es un informe redactado por la oficina del director de Inteligencia Nacional para entendernos, para hacernos la idea de lo que estamos hablando. Es como si este informe lo emite la oficina de Paz Esteban López, que es la directora de nuestro CNI, de nuestra inteligencia. O sea, tú imagínate que mañana abren los informativos con Pedro Piqueras o con Matías Prat o con cualquier presentador, diciendo la oficina de la directora del CNI ha consultado a las principales agencias de inteligencia de España, que en nuestro caso serían, además del CNI, los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, el Centro Nacional contra Terrorismo, el Centro Criptológico Nacional, bueno, nuestras agencias, y ha redactado un informe para el Congreso de los Diputados, para las comisiones de defensa del Congreso de los Diputados, donde hay gente de Podemos, de Vox, del PP. Así nos hacemos una idea un poco mejor de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de un informe redactado por inteligencia, es decir, redactado por los mejores cerebros de las Fuerzas Armadas con los mejores recursos, que es lo que no acabamos de entender, que el esfuerzo que se ha hecho es el de los mejores cerebros de la inteligencia norteamericana con 17 agencias detrás y los mejores recursos. Y las cosas que se dicen en este informe son extraordinarias. Sí, te voy a llevar la contraria. Claro que son extraordinarias, Manuel. Evidentemente lo son. Pero son las mismas conclusiones, casi parecen una copia de informes del ejército norteamericano, de las mismas fuentes, son los mismos informes, las mismas conclusiones, quizá incluso menos atrevidas a las que se llegaron hace 50, 60 años, el proyecto Singh, el proyecto Grutz, el proyecto Libro Azul, incluso el proyecto Condon. Todo lo contrario. En todos aquellos casos se explicaban un porcentaje enorme, mayoritario, de los fenómenos reportados, y aquí se explica uno de los 144. Pero claro, el problema está, ¿sabes cuál es el problema? La falta de perspectiva. Para quienes hemos erradicado el concepto extraterrestre de la ecuación ovni, todo esto tiene mucho más sentido. Y no me crucifiquéis todavía. Digo, si somos capaces simplemente de apartarlo un momento y de volver a leer el informe, en vez de intentar proyectar nuestras expectativas, lo que se está contando aquí es que, primero, se ha hecho un informe sesgado, que esto también es muy importante. Se han escogido los casos que pertenecían fundamentalmente a los pilotos de la Armada y de la Fuerza Aérea, que esto es como si tú vas a hacer una encuesta sobre cuáles son las creencias de los ciudadanos y la haces a la puerta de una sinagoga. ¿Y qué resultado te da? Pues que la inmensa mayoría de los ciudadanos son judíos. Claro, porque las has hecho en la sinagoga. Y esto responde a algo que, por ejemplo, el colega José Antonio Caravaca lleva semanas preguntándose: ¿por qué no hablan de los aterrizajes? ¿Por qué no hablan de las abducciones? ¿Por qué no hablan de los encuentros con humanoides? ¿Por qué no hablan de las huellas de los pastos calcinados? Pues porque es un estudio parcial de una fenomenología parcial. No han incluido en este sesgo, no han entrevistado a los campesinos de Missouri, ni han entrevistado a los camioneros de Iowa. Entonces, claro, pero no, eso lo sabíamos desde el principio, Manuel. Claro, claro. Estos casos son únicamente casos desde el 2004 hasta la fecha, cierto, en personal, cierto, militar. Y ellos mismos reconocen el sesgo de que, son casos obtenidos a través de lecturas optoeléctricas, de FLIRs, de radares, y claro, en las zonas donde no hayan todos estos elementos, ¿qué pasa? Que no se recogen información y por lo tanto no pueden tenerlos. No, pero que no entran en este estudio, que hay cristianos, claro, que hay budistas, pero tú estás haciendo el estudio en una sinagoga, no pasa nada. Claro. Es normal, no hay ningún problema, pero que te digan en este informe que 11 de esos informes documentados casi producen un estrellamiento, están hablando de un 13%. O sea, lo que te están, aunque aquí no te hablen de lo que tú quieres oír, las cifras que están dando, y repito, los cerebros mejor preparados con los mejores recursos. A mí una de las cosas que he visto más repetidas en estas últimas 48 horas, que me parece ridícula, es tanto por parte de los pseudoescépticos como de los creyentes: no, es que esto es solo un informe para pedir pasta. Pero vamos a ver, este informe lo ha presentado la Oficina de Inteligencia y ha sido redactado por un pequeño grupo de funcionarios a los que les ha caído el marrón, como le ocurrió al MACOM, antes MOA, de investigar los ovnis. Y dicen: con todo lo que sabemos, nuestros servicios de inteligencia, 17 agencias, con todos los recursos que tenemos, necesitamos más conocimientos científicos y más recursos para descifrar este enigma. Y eso es lo que dijeron los primeros funcionarios de la Guardia Civil o de la policía a los que les cayó al principio de la historia el problema de ETA, o del Grapo, o de Terra Jure, o del independentismo, o de la colza, o del COVID. ¿Vosotros acordáis cuando empezó lo del COVID? Que decían: bueno, nada, esto es una tontería, esto es de los chinos, esto se va a quedar ahí, claro. Cuando se nos vino el marrón encima, que decían: joder, necesitamos más recursos, más medios, más científicos. Lógico, ¿no? Y además un funcionario no va a cobrar más porque le den más dinero para estudiar esto, que es un funcionario, que un agente del CNI no le van a aumentar el sueldo porque haya más presupuesto para investigar el terrorismo yihadista. Pero es que además, todas las informaciones que están trascendiendo ahora es que son absolutamente espectaculares, porque lo que están diciendo, suplicando los responsables de esta información, es que hay que dedicar más recursos, porque sea cual sea la amenaza, y esta es la gran diferencia, todos los demás, Signo, Blue Book, Condon, todos los programas anteriores decían lo mismo que le respondió, es una pena que no esté hoy, el general Calderón, el director de nuestro CNI, a Miguel Pedrero, cuando le hizo la pregunta en un curso de verano en la Complutense. Le dijo: no, es que esto de los ovnis no afecta a la seguridad nacional. Y este es el punto de inflexión. Ahora dice, sí, es cierto, esto afecta a la seguridad nacional. Sí, es lo que más es llamativo en el informe, que dicen en 10, en 12 páginas, 3 o 4 veces dicen eso, que es un fenómeno, que sus apariciones afectan a la seguridad nacional. Quería apuntar algo, Juan José Sánchez Toro. Yo discrepo un poco bastante de la lectura que hace Manu, que le veo además como muy emocionado, porque yo creo que le das una dimensión al informe, no solo que no tiene, sino que nunca ha pretendido tener. Es decir, yo creo que podríamos situarlo, y que no hay que olvidar un poco el contexto en el cual se crea este informe. Esto lo que es una pieza administrativa. Es un documento administrativo, no es un documento científico. No pretende abarcar todo el fenómeno. Lo que pretende es obviar una serie. Claro, lo que pretende, por lo tanto, tú dices, es que han obviado, no, es que ni les interesaba. Ellos partían de una situación, y es que, y aquí lo hemos estado siguiendo año tras año, de que ha habido muchas dudas e incluso ha habido determinadas críticas con respecto a esto que llaman mucho en Estados Unidos y que lo vemos en las películas, ¿no?, con el dinero de los contribuyentes. Aquí se ha estado pagando 22 millones de euros para financiar una serie de estudios, el Pentágono ha dedicado esa cantidad de dinero y se ha entregado a manos privadas. Claro, pero y hubo un momento Sí, y hubo un momento en el que no se sabía muy bien si eso merecía la pena, eso rendía, daba algún tipo de fruto o no, o simplemente una asignación que casi rozaba la prevaricación. Entonces, esto es un informe que lo que trata es de justificar que luego hay una nueva partida presupuestaria o no. Déjame finalizar. Entonces, ¿qué es lo que dice el informe? Bajo mi punto de vista y casi en términos de criminología, lo que te dice es, hay escena del crimen, hay un muerto, pero no sabemos si ha muerto por muerte natural, si se ha suicidado o lo han matado. Y para saber realmente ante qué estamos, qué es lo que ha pasado con este muerto, necesitamos más dinero para investigarlo. Pero evidentemente sí, hay un muerto y hay una escena del crimen. ¿Qué es lo que tiene de positivo esto? Tiene de positivo que ellos mismos reconocen que hasta ahora ni siquiera se han preocupado de ver si había muerto o no. Y por eso, y aquí lo comentamos en su día, desde 2019, cambiaron el protocolo. Lo que están subrayando este informe es muchas cosas. Una de ellas es que sean chinos, sean rusos, sean de donde sean, sean extraterrestres. Uno de los grandes problemas a los que se han encontrado es que el descrédito, y además hay una, me parece brillante la reflexión que se hace sobre cómo el movimiento pseudoestético e iniciativas oficiales anteriores han conseguido que los pilotos que protagonizaban estos fenómenos no lo cuenten. Hay testimonios de estos días brutales de los pilotos que decían que cuando estaban, no importa que sean chinos, porque además ha trascendido, por ejemplo, lo del el barco espía ruso que estaba en ese momento en Cuba, que quizá no tenga nada que ver, pero si lo tuviera que ver, por culpa del descrédito, de las burlas a las que han sido sometidos todos estos pilotos, falta mucha de esa información, porque no te lo van a contar, para que me tomen el pelo, yo no notifico nada. Yo hace 48 horas estaba reunido con un piloto español que hace un mes tuvo un incidente aquí en España espectacular, y no lo notificaron, a pesar de que era su deber, porque saben a lo que se arriesgan. Entonces, una de las cosas que te está diciendo este informe, que además, tal y como está redactado, te hace deducir que no son 144 casos, son 144 casos más los que ellos han recogido, son miles de casos. Están hablando de invasiones de su espacio aéreo, que no importa que sean chinos, rusos o franceses, que es un problema para la seguridad nacional gravísimo y que no tienen no solo dinero, sino que la referencia que hacen a los conocimientos científicos, ¿tú sabes lo que implica eso? Es que están hablándote de que necesitan unos nuevos planteamientos científicos para evaluar los hechos objetivos, en algunos de ellos detectados por varios radares, infrarrojos, sensores de armas, electroópticos. O sea, estamos hablando de casos de altísima credibilidad a cascoporro que ni siquiera las agencias de inteligencia son capaces de evaluar. Y no Déjame aportar muy rápidamente, Josep, que tenemos porque os quiero dar una noticia de alcance que acaba de salir publicada, del que presidió precisamente la comisión en el Congreso, la comisión secreta, André Carson, porque aquí la historia brillante en la que los tres estamos de acuerdo es haber metido esto en el problema de la seguridad nacional, cuando a lo largo de 74 años, que yo recuerde, salvo el caso de Thomas Mantell, y tampoco se puede imputar al pobre OVNI, no ha habido un solo incidente, llamémosle de gravedad, en la seguridad nacional de ningún espacio aéreo. Y André Carson acaba de manifestar ahora mismo, en una entrevista que ha sido publicada y ya lanzada a internet, que van a haber van a haber sesiones plenarias en el Congreso para seguir viendo la evolución de todo esto, van a ser secretas, y que él dice que personalmente va a tratar de comprometerse para que alguna de esas sesiones sea de audiencia pública y por lo tanto los ciudadanos puedan estar comprometidos con todo esto que afecta a la seguridad nacional de su país. Desde luego que tenemos que estar al tanto de si lo que ha ocurrido, esa información OVNI de la inteligencia norteamericana, es el comienzo de una historia, y si es el comienzo lo vamos a contar aquí, o es el final de un interés oficial por el fenómeno OVNI, que yo sospecho, tengo la sospecha de que todo esto que ha pasado en los últimos años se acabó el pasado día 25. Esa es mi idea. Seguramente es muy negativa esa idea, pero yo creo que con eso han callado la boca a muchos y ya van a hacer otra cosa. Vamos a comentar una última información, la tertulia Zona Cero, una información que es macabra, porque es macabro, desde luego, el hallazgo que se ha producido en Canadá, Silvia. Bueno, yo este tipo de historias, pues eso, parecen totalmente ideadas por mentes terribles, y sobre todo porque es que es un genocidio cultural, y me explico. Esto ha ocurrido en Canadá, con una política colonialista total, en su momento, pues eso, para intentar quitarle la cultura a los niños, al poblado indígena. Esto ha ocurrido en los siglos XIX y XX. Eran escuelas específicas, residencias, donde apartaban a los niños de sus familias y los metían en esta especie de internados, y donde no les dejaban nada, ni hablar su idioma, ni manifestar su cultura ancestral de toda la vida. Y además, pues bueno, pues por lo visto tenían continuos maltratos y abusos, o sea, que les pegaban sin ningún problema. El macabro hallazgo ha sido que han encontrado una fosa común de niños muertos, de 250 niños indocumentados, no saben absolutamente quiénes son, que varios de estos niños tienen incluso 3 años, que en este tiempo que está documentado en estas escuelas, la escuela en concreto era la más grande, era la de Kamloops, porque había varias residencias de este tipo de escuelas en las que directamente intentaban adoctrinar a estos niños nativos. Y bueno, pues de los 150.000 niños que están registrados más o menos desde 1863 a 1998, 4.100 sí están identificados como muertes que sucedieron en estas escuelas. El tema es que ahora mismo que se ha hallado esta fosa común de 250 niños, no saben si en estas residencias o en estas escuelas habrá más fosas comunes donde murieran estos niños. Te puedo anticipar, Silvia, que se ha hallado otra fosa de 715 cadáveres, según un superviviente de abuso y, digamos, activista por los derechos de estos chavales, sino del grupo étnico, claro, que se llama Ernesto Filardi, y la verdad es que hizo un hilo en Twitter que es terrible. Terrible, del genocidio cultural y físico de estos críos vivido ahí en Canadá. Bueno, además, en estas residencias estudiantiles, pues estuvieron financiadas por el Estado, gestionadas por supuesto por organizaciones religiosas, o sea que todo como intentando darle una capa de barniz, como intentando para que estos niños se integraran. Bueno, el caso es que además muchísimos de estos niños jamás volvieron a sus poblados nativos. Vamos, que lo que estamos comentando, tortura, desarraigo, genocidio cultural, barbarie, no consiguieron absolutamente nada, porque es cierto que hay un resto de población que han conseguido salvarse, pero que igual que en su momento también hicieron en Australia con otros nativos, pues en este caso ha sido en Canadá. Y me imagino que seguirán apareciendo diferentes fosas comunes de estos niños, y una auténtica barrabasada, genocidio terrible, que los pobres niños, pues eso, sin el cariño de sus padres, sin el cariño de nadie, maltratándoles, no dejándoles ni ser personas, porque al fin y al cabo, pues ya sabemos cómo son estas personas que intentan integrar a estas poblaciones, que no les respetan absolutamente nada y que al final los tienen como si fueran de segunda clase. La verdad es que es una historia tremenda entre lo que nos has comentado de esa fosa común, de que nos has comentado tú, Silvia, y la que nos ha comentado Giuseppe. Son casi 1.000 niños, 1.000 niños que han aparecido en estas dos fosas comunes, y seguramente igual son el comienzo de una historia terrible contra esos niños, contra esa cultura. Bueno, una historia verdaderamente... aquí sí que espero y deseo que esto, que ya es terrible, sea el final. Pero Claro, las autoridades dicen que sí, que lo van a investigar, pero a ver, ahora ¿a quién reclama si además esos niños se les identifica? La tertulia Zona Cero finaliza con esta información terrible, con ese macabro hallazgo que se ha producido en Canadá. Tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Josep Guijarro, gracias. Gracias, muy buenas noches. Juanjo Sánchez Orón, gracias. Un abrazo. Manuel Carballal, gracias. Chao, chicos, cuidaros, adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tomás se nota porque el dato es tremendo, tremendo. Hay registradas, hay conocidas en este momento unas 7.000 enfermedades raras. Y pacientes solo en Europa, personas diagnosticadas solo en Europa, 30 millones. 30 millones de personas, 30 millones de pacientes que han tardado una media de tener un diagnóstico 5 años. Reducir ese tiempo ante el diagnóstico es importantísimo para el tratamiento de esas personas. Insistimos, 30 millones de pacientes. Y para hablar sobre este asunto tenemos a Leslie Batalonga, que es genetista del Centro Nacional de Análisis Genómico. Leslie, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Hola, buenas noches. Oye, Leslie, ¿cómo es? Porque el dato nos llama mucho la atención. Es un superordenador que lo que hace es introducir muchos datos para conseguir que se pueda conseguir acelerar el diagnóstico. Sí, es supercomputación, que dijéramos. Entonces, los pacientes que ya han pasado por diferentes hospitales a nivel europeo, nosotros recogemos estos datos de una forma estandarizada y esto permite al ordenador poder analizar los datos genómicos de forma rápida y conseguir estos diagnósticos en algunos casos. Leslie Matalonga, investigadora genetista del Centro Nacional de Análisis Genómico, que forma parte del proyecto Solve RD, que tiene esta iniciativa para conseguir, ¿en cuánto tiempo crees que se puede conseguir saber el diagnóstico que tiene una persona y la enfermedad que tiene una persona? He dado un dato que no sé si es válido o no, pero unos 5 años. Se tarda mucho tiempo y tardar mucho tiempo significa tardar ese tiempo, 5 años, en conseguir un tratamiento médico, en desarrollar una serie de cosas en el cuerpo, de anticuerpos, para frenar el avance de esa enfermedad, pero durante esos 5 años no se ha hecho nada. El objetivo es que ese tiempo pase mucho más rápido. Sí, de hecho la comunidad internacional se ha planteado un objetivo que sería que se consiguiera un diagnóstico en el primer año en el que el paciente entra en el ámbito hospitalario, presenta los primeros síntomas. Esto en la actualidad desgraciadamente no está ocurriendo y la media es de 5 años, pero hay pacientes que pues puede tardar 10 o incluso que nunca se llegue a este diagnóstico. Entonces realmente se está trabajando en este sentido, ya que para familiares o los pacientes es muy importante tener un nombre a esta enfermedad y entender los síntomas que hay y que habrán. Claro, porque cuando una persona está enferma, llega un momento en que pues hace ese recorrido, ¿no?, por diferentes médicos, diferentes hospitales, no se termina de dar con qué enfermedad tiene, porque los hospitales no tienen a lo mejor el equipo adecuado o no saben en realidad qué tipo de pruebas son las que tienen que hacer para averiguar qué diagnóstico tiene esa persona. ¿Cómo llega ese enfermo a vosotros? ¿Cuánto tiempo tiene que derivar o si a lo mejor en un hospital ven que esa persona ya lleva tiempo? Porque claro, estamos diciendo que son 5 años hasta que más o menos se le puede diagnosticar. Pero si se sabe que ahora podéis tener aquí este sistema con este superordenador y puede ser más rápido, a lo mejor en ese tiempo que está buscando esos resultados también puede pasar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se podría acelerar? ¿Cómo pueden llegar hasta vosotros antes para saber si realmente tienen una enfermedad rara y qué tipo de enfermedad es? Bueno, nosotros lo que hacemos es el análisis del genoma, o sea, del ADN, Y ahora, de momento, no es la primera prueba que se está haciendo en la mayoría de hospitales. Sí que es verdad que cada vez los costes de este tipo de prueba son más bajos y esto permite que se empiece, por ejemplo, pues ya con el análisis de un genoma y evitar pruebas preliminares, a lo mejor que intentan ayudar al médico a entender por dónde va la enfermedad. Y entonces poco a poco se llegará al momento en que, pues, cuando entra un paciente en consulta, se le haga la secuenciación de su ADN y esto ya se pueda analizar e investigar, que es lo que estaríamos haciendo ahora. De momento nosotros es un proyecto de investigación, es decir, que los datos que nos llegan es de pacientes que han pasado por toda la rutina hospitalaria, han hecho todas las pruebas diagnósticas en la Seguridad Social o en cada hospital en Europa y no han llegado a un diagnóstico. Entonces, a partir de aquí pasa a investigación y es donde se ha hecho este proyecto para recolectar todos estos pacientes e intentar sacar un diagnóstico. En este trabajo, en esta investigación, habéis estudiado datos relativos a, no sé si el dato es exacto, pero es tremendo, 270.000 pacientes. Bueno, los 270.000 pacientes son las personas que visitan los diferentes hospitales que pertenecen a este consorcio. Uh-huh. A partir de aquí, los que no se ha identificado un diagnóstico, ahora estamos recolectando datos de más de 19.000 individuos, que son pacientes y sus familiares. Y son datos genómicos. El genoma es fundamental para poder conseguir esto. ¿Y qué se detecta? ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Errores en las letras del genoma para intentar saber qué es lo que pasa y tener un diagnóstico rápido de esa persona? Efectivamente. Es conseguir identificar, cada uno de nosotros tenemos más de 3.000 millones de letritas, ¿no?, en nuestro uh-huh. genoma, y es identificar dónde está el error. Generalmente, este tipo de enfermedades pues se produce uno o dos errores y es conseguir identificarlos, asociarlo a la enfermedad para poder dar este diagnóstico. Por lo tanto, a ver si lo he entendido bien, tenemos hay que hacer un análisis genómico de una persona que queremos estudiar, queremos analizar, tenemos millones de datos sacados del genoma de esa persona. Sabemos y conocemos cuáles son los fallos en las letras que provocan esa enfermedad, pero no lo podemos identificar y gracias a este superordenador, gracias a la investigación, se va a avanzar y se va a ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo pensáis que puede tardar desde que una persona manifiesta una serie de síntomas extraños hasta que se le diagnostica? ¿Cuál es el objetivo? Claro, aquí depende muchísimo de la enfermedad, de si ya se conoce esta enfermedad. Hay enfermedades que aún no se conoce el origen genético, entonces aquí se complica mucho porque ya es a nivel de investigación descubrir nuevos genes o nuevas mutaciones que son estos cambios. Sin embargo, las enfermedades que ya se conoce se reduce muchísimo este tiempo y cuando se tiene un genoma es cuestión a lo mejor de meses hasta uh-huh. que se pueda llegar a este diagnóstico entre que se hace la secuenciación, se analiza, el médico recibe los resultados y da este diagnóstico. Una vez que se consigue localizar esta mutación de genoma o este error, se hace también comparativa con familiares, ¿no?, para ver un poco qué proceso evolutivo puede llegar a tener y luego eso se pone en comunicación del médico que ha estado llevando a esta persona. Efectivamente. Los familiares son muy útiles a la hora de analizar los datos en el sentido que si no están afectos por la enfermedad, podemos comparar, ¿no?, el genoma del individuo afecto con el de los padres o de algún hermano no afecto, porque sabremos que si hay un error o vemos una diferencia en el genoma, si uno de los que no están afectos también lo tienen, sabemos que este no es el problema. Entonces es buscar qué tiene diferente el que está afecto. Y entonces tener esta información es útil. Y cuando se devuelve esta información al médico, ellos hacen consejo familiar también, porque puede haber, pues, si los padres quieren tener otro hijo, pues poder hacer prevenir, ¿no?, la aparición de esta enfermedad o hacer un test prenatal o preimplantacional y ofrecer opciones reproductivas. Las perspectivas de futuro con este estudio son fascinantes, importantísimas, porque estamos hablando, como hemos dicho, de decenas de millones de personas, 30 millones en Europa, que pueden sufrir algún tipo de enfermedad rara. ¿Qué instituciones, la Unión Europea, os ha apoyado? ¿Os apoyan instituciones europeas en este proyecto, en esta investigación que estáis realizando? Sí, de hecho este proyecto está financiado por la Unión Europea y también, bueno, desde España se colaboran, colaboramos con bastante, bueno, con la institución, el Instituto de Salud Carlos III y también lo del Gobierno de Cataluña y otras comunidades autónomas que permiten sacar adelante este tipo de investigación. ¿Y se ha planteado la posibilidad de, igual que tenéis este banco de datos, que estáis intentando, pues eso, hacer un diagnóstico de enfermedades raras, tanto conocidas como desconocidas, ¿no? Con todos estos pacientes que os llegan y que os facilitan su genoma para que lo estudiéis, ¿tenéis la posibilidad también de cotejarlo con otras instituciones, por ejemplo, americanas, rusas, de otros países, incluso en Asia, donde se pudiera hacer un banco de datos mundial de enfermedades raras? Sí, de hecho se está trabajando en ello porque, claro, la compartición de datos encontramos problemas éticos y legales, ¿no? Entonces, en Europa tenemos unas regulaciones, en Estados Unidos o Asia o otros lugares tienen otro tipo de regulación, y entonces no se puede compartir los datos tan fácilmente, pero sí que estamos trabajando en hacer estos datos lo que llamamos que se puedan descubrir, que puedas preguntar estos datos y ver si hay algún paciente similar en otro país a nivel internacional, y esto sí que lo estamos sacando adelante y se han podido diagnosticar pacientes de esta manera, encontrando otro caso, por ejemplo en Japón, de un niño pues que tenga los mismos síntomas, y esto ayuda a encontrar el diagnóstico del paciente, y esto en enfermedades raras es muy importante. Hay unas fases en el proyecto, en la investigación que estáis realizando. Ya se han publicado algunos artículos científicos de vuestro trabajo, 6 artículos creo. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuándo esperáis poder seguir publicando trabajos y finalizar la investigación en la que estáis ahora? Sí, el proyecto aún dura 3 años más. Uh-huh. Y ahora lo que hemos publicado son los resultados de un primer reanálisis que hemos hecho, pero la idea ahora es generar nuevos datos, tanto de secuenciación, ADN o otros tipos de datos para poder encontrar nuevas enfermedades. O sea, ya no intentar ver si se diagnostica con algo que ya está descubierto, sino realmente ir a identificar nuevos genes, nuevas enfermedades y poder dar estos diagnósticos. En este tiempo, ¿cuántas enfermedades nuevas habéis diagnosticado? Bueno, o sea, ahora, por ejemplo, a día de hoy, en las publicaciones estamos a 250, poco más de 150 pacientes diagnosticados, y ahora a día de hoy llevamos más de 500. O sea, realmente, de momento, la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados y esperamos que con estos nuevos datos que generemos realmente pues suban aún más estos diagnósticos. ¿Y quiénes y de dónde estáis realizando esta investigación? Porque hay 4 investigadores, varios investigadores en Cataluña, en Barcelona, en España, pero es un trabajo internacional. Totalmente. Realmente esto se ha podido hacer gracias a la colaboración a nivel europeo. Trabajamos con más de 20 centros en Europa, tanto a nivel de clínicos, es multidisciplinar, ¿no? Dijéramos, colaboramos pues bioinformáticos, clínicos, ingenieros, y es toda una cadena para conseguir incrementar estos diagnósticos. No depende ni de un país ni de un centro, es realmente un trabajo colaborativo. Tampoco hay límite de edad, ¿no?, a la hora de hacer los estudios de los genomas. No, la mayoría de más del 50% de enfermedades raras sí que afectan a niños, a nivel pediátrica, pero obviamente no hay ninguna limitación y cualquier enfermedad rara pues puede entrar en el sistema. Genetista, miembro del Centro Nacional de Análisis Genómico, Leslie Batalonga ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos, en el Sintonía de Onda Cero. Leslie, mil gracias por estar con nosotros y mil felicidades por esta iniciativa tan importante para tanta y tanta gente, para millones de personas, 30 en Europa, 30 millones de personas en Europa, pero muchas más en todo el mundo que se van a beneficiar de trabajos como el que estáis realizando. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué positivo. una demostración más de lo que es investigación científica que se realiza en nuestro país, que puede beneficiar a mucha gente, que está desde luego la investigación en la vanguardia. 30 millones de personas en toda Europa ahora están con un diagnóstico de una de las 7.000 enfermedades raras, y el gran problema, lo que hemos contado, es que el diagnóstico suele llegar muy tarde, y ya cuando es muy difícil un tratamiento a las personas. Bueno, pues gracias a esta investigación que se está realizando con la ayuda de investigadores de nuestro país, se puede conseguir que ese diagnóstico llegue muchísimo tiempo antes. Atención a la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener una edición especial de Encuentros con lo Desconocido, con un antropólogo, con Pablo Novoa, una persona y un investigador que ha conseguido localizar, identificar e investigar numerosos petroglifos, numerosos enclaves arqueológicos, pero los ha encontrado, los ha localizado gracias a una serie de técnicas poco ortodoxas, pero que han dado un resultado espectacular, que tiene que ver con el péndulo, con la radiestesia, que tiene que ver con los poderes de la mente, con el sexto sentido. Bueno, nos lo va a contar aquí en La Rosa de los Vientos, en los Encuentros con lo Desconocido. Vamos a tener en la siguiente hora de programa, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola, que nos va a presentar en Mujeres con Historia un relato fascinante sobre mujeres afganas en Oriente Medio que han tenido un trabajo fantástico y fascinante. Nos lo va a contar aquí en unos minutos en Mujeres con Historia. Todos esos contenidos llegan después de las noticias, de que nos pongamos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y luego continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Mañana, a eso de las 6 de la tarde, el Ministerio de Sanidad va a hacer la comparecencia de todos los lunes con la información de los últimos datos y la información respecto al coronavirus, que se va a ampliar con todos estos datos, casi mil personas afectadas de alguna forma, directa o indirectamente, por ese brote que puede cambiar un poco las cifras, que puede hacer que aumente la incidencia acumulada a 14 días, que esa es la cifra que se toma como referencia, pero también es importante señalar que los casos graves, las hospitalizaciones han decrecido, siguen decreciendo, la ocupación en las UCIs y la presión en las UCIs ha bajado, pero que no hay que bajar la guardia, aunque desde ayer haya ya esa rebaja en la norma, esa relajación en la norma de las mascarillas en el exterior. No hay que bajar la guardia porque todavía estamos en la pandemia, todavía estamos influidos por ese coronavirus que nos ha cambiado la vida hace 15 meses, y todavía hay que luchar un poquito, hay que apretar los dientes un poquito ante lo que puede ocurrir y acelerar, desde luego, que va a ser la solución. La vacunación, 6 millones de vacunas llegan la semana que viene a España, a nuestro país, 6 millones de vacunas, y será una de las semanas más importantes en nuestro país en los dos últimos meses en cuanto a la vacunación. Puede batirse algún récord. El récord hasta ahora creo que están en 680.000 personas vacunadas en un solo día. Seguramente durante esta semana ese dato se va a batir. Y lo dicho, comienza aquí una nueva hora de programa. Vamos a tener ahora mismo Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que va a charlar con Chelo de Freisas, que acaba de publicar un libro que se llama Mujeres Valientes, que tiene que ver con lo que han hecho, nos lo va a contar Chel en unos instantes, con lo que han hecho muchas mujeres en Oriente Medio, verdaderamente fascinante. Y después vamos a tener encuentros con lo desconocido, arqueología psíquica, con un investigador, con un estudioso, con Pablo Novoa. Mujeres con historia. Las mujeres en Oriente Medio y Norte de África a día de hoy carecen de derechos fundamentales y las leyes de sus respectivos países, en vez de ampararlas, las obliga a tomar decisiones contra su voluntad, por el honor de sus familias, tradición, cultura o mandato religioso de la fe que profesen. Esta noche, gracias a Chel Feisas, periodista y corresponsal en Beirut, Líbano, en TV3 y Cataluña Radio, vamos a conocer varias historias de mujeres valientes que vivieron situaciones muy dramáticas y cómo intentaron dar un cambio radical a su vida, a pesar de que sabían que serían rechazadas por su comunidad o, lo que es peor, por sus propias familias. Buenas noches, Chel. Buenas noches, Silvia. Un placer estar un ratito con vosotros hoy. Uno de los mayores problemas con los que se enfrentan estas mujeres es que desde Occidente se tiene un estereotipo prefijado sobre cómo son, y esto no les beneficia para nada. Hay una mirada colonial desde Occidente hacia el mundo árabe, una mirada a veces un poco simplista, en el hecho ya de que muchos en nuestro imaginario tenemos una mujer en el mundo árabe, cuando hay muchas, porque son muchos países de muchas culturas, muchas religiones, con lo cual yo misma, Silvia, cuando llegué aquí hace 5 años, pues venía con una mochila llena de estereotipos que tuve que ir cambiando, ¿no? Estereotipos que van pues desde género, a la mujer que todos imaginamos a veces velada y no tiene por qué, o sumisa y no tiene por qué, o con falta de educación y no tiene por qué, pero no solo estereotipos de género, también de región, ¿no? Esto de Oriente, Occidente como barbarie y civilización, o también estereotipos de religión, como podría ser el tema del cristianismo o el islam, ¿no? Lamentablemente existe un nexo de unión en todos estos países, y es una forma de vida patriarcal en la que los hombres están socialmente muy por encima de las mujeres, de tal modo que son ellos los que terminan por decidir el futuro de sus hijas, hermanas, esposas o incluso madres. Hay un sistema patriarcal, un sistema machista muy, muy instaurado, ¿no? Durante décadas, dictaduras, regímenes y democracias que dicen serlo, pero no lo son, han vendido a sus sociedades, ¿no?, que el feminismo era pues una moda de Occidente o una herencia colonialista, con lo cual han silenciado el feminismo o lo han vendido como un germen, como un demonio que divide sociedades, con lo cual muchas mujeres han dejado de saber cuáles eran sus derechos, que no lo saben, no lo reivindican, y muchos hombres han crecido durante décadas pensando que estos privilegios que les ha dado la sociedad durante tanto tiempo son los que les tocan, ¿no? Entonces tampoco empujan mucho ellos en cambiar nada, porque si durante tanto tiempo te han dado un status quo tan favorable, ¿para qué vas a luchar, aunque sea de forma pasiva, ¿no? Que me quede como estoy. A muchos hombres aquí no se implican porque no ven ningún tipo de ventaja en ayudar a la mujer cuando ellos se han beneficiado tantos años de esta situación, ¿no? La mayoría de las mujeres, como solo han conocido este sistema de vida, normalizan su situación y se limitan a obedecer si no quieren recibir una paliza, o a sobrevivir porque son conscientes que el mero hecho de reivindicar sus derechos como persona les puede suponer un sufrimiento infinito. De hecho, son plenamente conscientes que en su comunidad, si tienen muchos hijos varones, serán respetadas y admiradas. En cambio, cuando en vez de hijos se tiene una hija, esto supone un verdadero problema para la familia, porque la niña, nada más nacer, tiene una vida marcada, lo que se conoce como la maldición X. Es la niña que nace no deseada, ya la quieren callada e invisible, pero es que a lo mejor al cabo de unos años, pues para ir al cole, que es donde no la quieren muchos en esa sociedad, sobre todo los extremistas, pues le tiran ácido en la cara, ¿no? Y luego, si se casa, pues pasará a ser la sombra de su marido, la separarán para siempre de su familia, en muchos casos originaria, y si se queda viuda, pues hará un duelo eterno y quizá la casarán con un tío, con un primo, con, y a lo mejor se verá que su hijo decide en él, sobre ella en un hospital, ¿no? O sea, que pasa a ser, bueno, lo que llaman aquí en la región la maldición del cromosoma X, que se ve y se entiende en la mujer como una alteración genética casi, ¿no? Como una maldición, y que en el mejor de los casos pues es una ciudadana de segunda, porque muchas otras veces es peor que un animal, ¿no? Justamente eso era lo que le preocupaba a Hadilla, una mujer afgana que iba a dar a luz sin saber el sexo de su bebé, porque no sería ni la primera ni la última que, si se entera que va a tener una niña, es capaz de provocarse un aborto natural. De hecho, a la ginecóloga que la atendía le dijo que si venía con complicaciones hiciera todo lo posible por salvarse, y por salvarle si era varón, pero en caso de ser niña, que ni se preocupase. Muy al final la madre se arrepintió y, antes de saber que era una niña, se mostró receptiva a querer a su bebé, fuera el sexo que fuera. El nacer niña implica que no vas a poder decidir con quién quieres casarte, porque tu familia se compromete con otra familia a formalizar un matrimonio con alguien que ni siquiera conoces. Dependerá de tu familia a qué edad cierran el compromiso, pero si eres adolescente y sigues soltera, la comunidad te empieza a mirar mal. Sobre todo la comunidad religiosa que profeses. En el Líbano, donde trabaja y vive Chel, existen 18 comunidades religiosas diferentes, cada uno con sus particulares normas. Por ejemplo, aquí en Líbano, el matrimonio infantil pues no está legalmente prohibido, y de hecho, según cada confesión religiosa, lo que varía es el mínimo de edad al que te pueden casar. O sea, una de las 18 confesiones igual tienen sus estatutos que te pueden casar a partir de los 9. Y otra considera que, hombre, nunca eres muy pequeña, pero ya a los 11 años quizás sí se pueden casar. Y la otra eleva a 14. O sea, de alguna manera muchas mujeres te comentan así irónicamente, porque esto si no lo pierden, que tienen no un dictador delante, ¿no?, sino 18 pequeños dictadores, que son los líderes de cada una de las comunidades religiosas, que pues al no haber código civil, porque no lo hay, en este país no hay un código civil como tendríamos nosotros, sino que cada confesión religiosa establece los parámetros de lo que cree que es haram, que es pecado o no es pecado, ¿no? Si alguna de estas niñas tiene la mala suerte de que en su camino se cruce un malnacido que la viole, las alternativas a que su familia la ayude o que las leyes castiguen al violador no existen, pues la víctima se convierte en la culpable de lo sucedido, siendo estigmatizada y rechazada por todos. Este fue el caso de Fatma, una niña libanesa de 14 años que fue violada por el hermano de su mejor amiga. Cuando se lo comenta a su mejor amiga, lo que le dice la amiga es: bueno, yo no te voy a ayudar, sabes cómo es mi hermano. Y la amiga se echa para atrás rápidamente, pero no solo eso, cuando después de comentarlo Fatma, su mejor amiga se va para su madre, Fatma ya piensa que su madre no la va a consolar, sino que le va a preguntar si ha provocado eso, que la violaran, y no se encuentra con algo tan distinto. La madre, lejos de abrazarla y ayudarla a pasar ese proceso traumático, que te violen con 14 años, pues lo que le dice es: vente, que iremos a ver a los padres del violador y vamos a arreglar un matrimonio, ¿no? Y otra vez, si no piensas en el contexto, piensas: ¿qué madre hará que su hija permitirá que su hija se case con quien la ha violado, ¿no? Una niña de 14 años. Es una madre que sabe el peso que le cae sobre su familia si no hace eso, porque haciendo eso, casando violar al violador, el violador se escapa de la cárcel. Uh-huh. Y la violada se escapa del estigma de que toda la comunidad piensen que es ella quien se lo ha buscado, ¿no? Y eso lo articulaba una ley que era la 522 del Código Penal libanés. Cuando llegué aquí, esto aún estaba en funcionamiento. Por suerte, en 2017 se derogó, pero se derogó aquí, en Jordania, en Túnez, pero aún hay algunos países donde eso aún ocurre, ¿no? Y la explicación es bien simple: aún pesa mucho más el honor. O sea, prefieren una chica casada con su violador o una chica muerta antes que una chica de una familia que haya quedado deshonrada. Fatma se casó con su verdugo y este le hizo pasar un verdadero infierno, pues no contento con haberle destrozado la vida, la pegaba y despreciaba. A Fatma no la quiere para nada y le dice a la cara con todo el morro, para decirlo flojo, que nunca querría a una chica como ella, que nunca la escogería, que no es una buena mujer. Y de hecho, en una de las muchas palizas que le da, una vez está embarazada, donde llega a perder el bebé, pues está a punto de morir y casi con la suegra dicen, mira, la suegra le dice, la dejamos morir y nadie se va a enterar. Finalmente no la dejan morir, sobrevive, pero la suegra pues, también pensaba, si esta chiquilla se va, que nos ha deshonrado a todos, pues casi mejor. Y a mí lo que me sorprendió, Silvia, ya no solo este episodio tan dantesco, sino el hecho que la propia familia de Fatma, el padre, se alejó un montón de su hija, pese a que la habían violado a ella. Y no solo eso, el hermano perdonó a su cuñado violador, pero nunca perdonó a su hermana. Y no solo no la perdonó, sino que la persiguió un día por la cocina con un cuchillo, con la intención de herirla, y le decía, tú eres la culpable de lo que nos ha pasado, tú eres la culpable. Eso cuando él había perdonado y ya tenía una relación totalmente normalizada con su cuñado, el violador de su hermana, ¿no? A mí eso no me cabía en la cabeza. O sea, ¿hasta qué punto es algo tan inherente a muchas personas en esa sociedad, ¿no? Está muy en las mentes de mucha gente, y cambiar eso pide de mucho tiempo y un cambio mental y educacional muy, muy fuerte. Fatma se armó de valor y terminó divorciándose de su marido, escapando de aquel infierno. El delito ya había prescrito y nada le unía a su maltratador. Por supuesto, su familia se volvió a ofender, una vez más, por sentir su honor dañado. Estas chicas son unas auténticas supervivientes. No les queda más remedio que sacar fuerzas de flaqueza para enfrentarse a todo y a todos, pues quedan marcadas de por vida. Otro caso muy sangrante y totalmente brutal es el de las chicas adolescentes que son secuestradas de su entorno familiar para ser usadas como arma de guerra y utilizadas de esclavas sexuales para los guerreros yihadistas que las violan, maltratan y venden. Este es el caso de Hiyan. Hiyan fue secuestrada en Sirjan, su ciudad natal, en la zona del Kurdistán iraquí, cuando los yihadistas del Estado Islámico les invadieron en 2014. Ella, al igual que otras niñas de religión yazidí, vivió un auténtico infierno contemplando primero cómo su padre y hermanos eran asesinados, y ella secuestrada, trasladada a Siria, para ser vendida como esclava sexual. Es una chica de 16 años del Kurdistán que fue secuestrada, vendida como esclava sexual, violada reiteradamente y finalmente embarazada por uno de los yihadistas de Estado Islámico, ¿no? La vendieron hasta tres veces a tres extremistas distintos. Se pasó bajo el régimen del terror de Estado Islámico 4 años de su vida, de los 16 a los 21. Y bueno, nos contó su trágica experiencia, ¿no? De todas las barbaridades que les hacían a estas chicas, el mercadeo, el mercado de mujeres, ¿no? Pero lo más rompedor de ese genocidio, ¿no? De la que ella quiere ser altavoz, y un poco avergonzarnos a todos los que también lo contamos casi en directo, ¿no? Pero mirando para otro lado, no fuera caso, que tuviéramos que hacer algo. Al gobierno kurdo, el gobierno iraquí, Occidente, todos lo vimos, pero de alguna manera pobres, pero quienes sufrieron y no recibieron mucha protección por parte de nadie fueron ellos, ¿no? Y ella tiene la fortaleza y la dignidad de decir, yo estoy destruida, pero voy a contar mi experiencia. Claro, no solo explica el terror que vivió bajo Estado Islámico, que la utilizó, como pasa mucho en la región, Siria, que las mujeres se convierten en armas de guerra, ¿no? Las mujeres y sus cuerpos, porque el yihadista del Estado Islámico sabía que secuestrando a esa mujer, vendiéndola como esclava sexual, violándola, embarazándola, no solo la destruía a ella, sino que destruía toda su comunidad y los vínculos que esa mujer tendría si algún día volvía a su pueblo con esa comunidad, ¿no? Porque Hiyam lo que más te rompía era ver cómo había sufrido con el Estado Islámico, pero también una vez la liberaron, cómo estaba sufriendo dentro de su gente, ¿no? Que la hacían culpable de lo que le había pasado, que la cuestionaban, que no aceptaban que el niño, la niña, de que se había quedado embarazada de un yihadista, volviera al pueblo porque entendían que era un hijo de Estado Islámico. Hiyam fue obligada a abandonar a su niña bebé para ser acogida por su comunidad religiosa. Y una vez más, la culparon por haber sobrevivido al secuestro, siendo rechazada hasta por su propia familia. Hiyam y Fatma son algunos de los casos extremos que han tenido que vivir muchas de estas mujeres de Oriente Medio. Mujeres que dentro de su círculo familiar no pueden denunciar que sufren violencia de género porque nadie les hace ningún caso. La violencia del hombre contra la mujer en muchos casos está normalizada. Y de hecho hay una ley aquí en el Líbano también que en otros países que si esta violencia se da dentro del matrimonio, en Arabia Saudita también pasa lo mismo, si es dentro del matrimonio se es permitida. O sea, entienden que dentro del matrimonio tú puedes pegar a tu mujer porque está en los derechos del hombre hacerlo, ¿no? Si a alguna mujer, por ejemplo, en el Líbano se le ocurre abortar por voluntad propia o porque se ha quedado embarazada tras una violación, se expone a que las leyes caigan sobre ella. Abortar es un delito penal. Está pues multado con 3 años de cárcel, una multa millonaria, y no solo eso, sino lo que dices del honor, que es lo que te persigue también toda la vida, que te consideran una asesina absoluta, ¿no? Esto aquí en el Líbano, pero también en muchos otros países. Los derechos de la mujer en Oriente Medio, lamentablemente, siguen siendo una quimera. Y aunque tienen acceso a una educación y en ocasiones a ejercer una carrera universitaria, siguen siendo ciudadanas de segunda en una sociedad machista y patriarcal. Tan solo se logrará cambiar algo su situación con mujeres valientes, como las descritas por Chel Feisas en sus 13 historias. Pues como dice nuestra invitada, o la mujer se empodera muchísimo y decide romper todas estas barreras, o el peso de la tradición, de la religión, de no romper con tu comunidad, que no te estigmaticen porque sales de lo que se considera el honor de tu familia, pues pesan más que lo otro, ¿no? Por eso, aunque cuesta, la única esperanza, yo creo, para todas estas mujeres es en definitiva la educación y el conocimiento. Según nos cuenta Chel, parece casi historias inventadas, pero son testimonios reales. Si queréis saber muchísimo más y conocer cómo viven y cómo son de valientes estas mujeres, mujeres valientes, es lo que tenéis que leer de Chel Feisas, y ya sabéis que está editado por Península. Muchísimas gracias, Chel, por tu trabajo. Gracias por permitirme explicar que existen estas mujeres también en un sitio en Oriente Medio donde mucha gente no las espera, ¿no? Y creo que solo para hacer de altavoz estas heroínas anónimas, pues vale la pena leer este libro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Estamos ante una de las huellas del pasado más espectaculares que existen. Son los llamados petroglifos. Son grabados, trazas en piedra. Son uno de los mejores testimonios del pasado. Hay miles, sí. Miles, y la mayor parte de ellos en nuestra península se encuentran en el norte. Pero las hay por todo el mundo. Nuestro invitado es una auténtica eminencia en este asunto. Ha encontrado y localizado cientos de ellos. Hoy nos va a contar la fantástica historia que le llevó a hallar algunos de esos petroglifos. Sus trabajos son una auténtica referencia en el mundo de la arqueología. Escritor, antropólogo, investigador, él es Pablo Novoa. Muy buenas, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿qué tal, Bruno? Gusto en saludar a la numerosa audiencia del programa La Rosa de los Vientos. El gusto es nuestro para hablar sobre un asunto, lo que he dicho, de los petroglifos. ¿Cómo los podemos denominar? Es algo así parecido a las pinturas rupestres, pero en piedra y sin pintura, sino como si se hicieran surcos en la piedra. Efectivamente, la pintura son pinturas más o menos sobre abrigos o cuevas, porque al exterior se dañarían y no aguantarían tantos miles de años, y los grabados en piedra sí pueden permanecer las rocas a la intemperie hasta 15, 20 mil años tranquilamente, y son surcos que hace el hombre, hizo el hombre primitivo, en muchos casos usando herramientas de piedra, y ya en épocas como del bronce, ya épocas del hierro, con metales. Ya sé que es muy difícil encuadrarlo, pero más o menos, ¿qué antigüedad suelen tener y dónde se encuentran los más importantes? Bueno, los petroglifos es muy difícil datarlos. Aquí, por ejemplo, en la península ibérica, concretamente en Galicia, que es donde hay mayor cantidad, sí se han podido datar los petroglifos de armas, porque son grabados imitando a las armas que usaban en la época del bronce, donde pueden datar entre los 2.500 años. El problema los tenemos con otros grabados más complejos, como son los motivos circulares, los laberintos y eso. Aunque algunos países como Inglaterra, Portugal, ya le dan dataciones superiores a los 5.000 años, otros entre 3.000, 4.000. Pero no tenemos una datación exacta de ese tipo de grabados, y igualmente pasa en todo el mundo. En América, por ejemplo, hay petroglifos que fueron hechos durante la colonia, más que nada pinturas, más que petroglifos, que reflejan escenas de la conquista, caballos, hombres, batallas, etcétera, etcétera. Pero en su mayor parte es muy difícil poder datar un petroglifo. A veces hacen excavaciones alrededor de la roca donde hay, pero aunque se encuentre cerámico, algún tipo de objeto, probablemente no tengan nada que ver con eso, porque tú sabes que hay sitios arqueológicos, por ejemplo, donde apareció la Dama de Elche, en la Alcudia, en Alicante, se han encontrado en 5 civilizaciones. Entonces es muy difícil determinar quién realmente hizo eso. En la Dama de Elche, bueno, no, porque se sabe que han aparecido otras damas muy parecidas en la cultura ibérica. Y ya te digo, es muy difícil datar un petroglifo, muy, muy, muy difícil. Tu historia personal comienza, la historia que tiene que ver con este asunto que vamos a contar, comienza más o menos, tenemos hay que decir, y situarnos en Venezuela. Cuéntanos un poquito cómo fue ese descubrimiento, y después vamos a saber algo más sobre lo que tú has contado, que tiene que ver con la arqueología psíquica, pero todo empezó con unos petroglifos, con unos restos arqueológicos que hallasteis en Venezuela. Efectivamente, yo tenía un negocio en Venezuela y en el despacho de mi negocio procuré, como mi afición era la fotografía desde los 15 años, que hacía ya laboratorio con mi hermano y eso, entonces muy aficionado, entonces hacía exposiciones de fotografías en el negocio, y un día me llegó el historiador de la ciudad de Barinas, en los llanos venezolanos, el historiador de la ciudad, y me pidió si podía un día acompañarlo, como yo tomaba buenas fotografías, me decía él, que fuera a acompañarlo a ver unos petroglifos allí en la selva en Venezuela, en el estado Barinas. Efectivamente, lo acompañé un fin de semana, vi los petroglifos, le tomé fotografías, se las facilité, tal, me quedaron muy bien porque aprovechamos buena luz solar para verlos, y desde ese día me llamó mucho la atención. Yo en aquellos tiempos estaba coleccionando la gran enciclopedia gallega, y me había llegado en esos días justo uno de los fascículos, que era por fascículos, dedicado a Campo Lameiro, que es uno de los sitios más extraordinarios del arte rupestre de lo que es petroglifos de España. Y efectivamente vi que muchos de los petroglifos que se encontraban en Campo Lameiro, que venían reseñados en fotos del fascículo de la enciclopedia, se parecían a los de Venezuela. Entonces desde ahí ya me entró lo que se dice una fiebre por buscar y ver y aprovechar mis viajes a España que hacía vacaciones, para recorrer toda Galicia, hacer amistad con arqueólogos e investigadores arte rupestre, reunir gran material. Fruto de ello fue que a los 25 años, con otros colaboradores, publiqué el libro Petroglifos de Galicia, por la Fundación Caixa Galicia y el Museo de La Coruña. Y ya te digo, fue una experiencia. Y fue en el año en la década del 90, conozco, en una conferencia que estoy dando en Vigo sobre arte rupestre, conozco a José San Román Veiga, el protagonista de uno de mis libros y uno de los psíquicos más extraordinarios que he conocido en mi vida, porque él me saludó al final de la conferencia, me pidió si me podía acompañar a los sitios que había petroglifos cuando saliera. Le dije que sí, me acompañó en varios, y fue cuando pude ver que él tenía una propiedad especial para con las manos poder conseguir petroglifos que no habían sido catalogados y en sitios verdaderamente increíbles, algunos de ellos tapados con tierra y hierba, y destaparlos y aparecer la piedra. Fuimos en unos viajes que hicimos a Portugal, me mandaba parar el coche en algún lado y sin haber estado nunca allí salía corriendo, me llamaba y llegaba y veía una tremenda piedra toda grabada. Lo curioso es que después le mandaba a los colegas arqueólogos portugueses fotografías de esos grabados y no encontraba respuesta porque decían que no estaban catalogados. ¿Cómo él podía haber detectado eso? Y bueno, y no solo fue eso, fue cantidad. Cientos de rocas en Galicia que descubrimos con petroglifos extraordinarios, que todo a la labor de este joven, de aquella, hoy en mayo de 50 y pico años, José San Román Veiga, que tiene un poder especial para la cuestión de detectar los petroglifos y arqueología por medio de las manos. Él no necesita péndulo ni varillas. Lo que pasa es que yo con él aprendí mucho, entonces yo practico también el péndulo y las varillas para conseguir sitios arqueológicos, y he logrado muy buenos hallazgos, tanto en España como en Portugal, como en Venezuela y como en Estados Unidos, por ejemplo, y en Colombia, ubiqué sitios arqueológicos que no eran conocidos, y descubrimientos nuevos, como son, por ejemplo, la Nazca portuguesa, como son, por ejemplo, las figuras de circulares de Puno en Perú, como por ejemplo el abrigo más grande del mundo con pinturas de casi 200 metros de Agualinda en Venezuela. Es decir, toda una serie de hallazgos que hice basándome y aprovechando las propiedades adquiridas con Jorge y el desarrollar el péndulo y las varillas como forma de encuentro. Él no necesita eso. Él con las manos tiene unas propiedades. Probablemente detecta que en muchos de esos sitios no hay grabados y eso, hay ciertos lugares de poder casi que los antiguos conocían, y gracias a eso pues él detecta los... Esto no es un cuento ni que la gente pueda creer que es todo, porque ya desde el año de la década del 60 la arqueología psíquica se estaba ya aplicando en Canadá. Claro, esto no es nuevo, comenzó a ocurrir mucho tiempo antes, y la arqueología, claro, los investigadores, los estudiosos, no solamente lo saben, sino que algunos de esos enclaves que han sido descubiertos de esa forma forman parte pues del acervo cultural de cada país y de, claro, de lo que se conoce sobre el pasado de cada lugar. No son lugares que estén añadidos ahí sin más, sino que son lugares o fueron lugares que dejaron una huella muy importante. Claro, efectivamente. Y ya te digo, en el año 74 hay un libro que me impacta. Yo vivía en Venezuela, lo vi en una librería, se titulaba Arqueología Psíquica, y fue por Jeffrey Goodman, un norteamericano arqueólogo que empleaba un chamán de las tribus iroquesas de Estados Unidos para buscar sitios arqueológicos, con unos resultados de un 99,99%, es decir, total. En Canadá, bueno, hubo personajes como la doctora Margaret Mead, fue una de las más prestigiosas arqueólogas de los Estados Unidos, y fue una gran defensora de las prácticas psíquicas en la arqueología. La apasionada defensa que pronunció en una reunión de la American Association of Science tuvo un peso decisivo en la aceptación en 1969 de la solicitud de la Parapsychological Association de ser admitida como ciencia miembro. Igualmente, el doctor William Wolskowski, que fue profesor de la Universidad de la Sorbona en Francia, es igualmente un defensor de la ciencia psíquica aplicada a la arqueología. También el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, dirigido por el doctor Van de Castre, han hecho experimentos al respecto. El doctor Roger Huesco, de la Universidad de Drake, de Estados Unidos, ha dicho que la arqueología intuitiva debe ser bienvenida y viene a ser un arma más para la investigación prehistórica, según las palabras del propio doctor. Si los psíquicos localizan más objetos enterrados en menor tiempo que los teóricos ortodoxos, por métodos más racionales, mucho mejor para ellos y mucho peor para sus detractores, porque han de privarse deliberadamente los estudiosos de una valiosa excavación solo porque no existe todavía una explicación para sus métodos. ¿Puede decirse que es como si estos lugares, estos enclaves, emanaran una especie de energía, casi casi como si hablaran y alguien capacitado escucha dónde están y de dónde viene esa voz? Probablemente hay algo. Tú sabes que hay unas líneas magnéticas desconocidas, como son las líneas Ley, Curry y Harman, que al cruzarse en ciertos lugares de estas líneas funcionan por todo el planeta y pueden crear sitios de poder. No solo se reflejaban los petroglifos, sino también en los monumentos megalíticos como Stonehenge, como en varios lugares de Portugal, Jerez, como en otros países del mundo donde hay muchos monumentos megalíticos, que se ha comprobado con aparatos que son lugares de poder, que tienen cierto tipo de energía que desconocemos su origen, pero que, bueno, que aparece por todos los lugares del planeta. ¿Qué tipo de aceptación o no aceptación ha tenido la comunidad científica de lo que habéis descubierto y de lo que habéis hallado a través de este método? Claro, bueno, ellos no lo aceptan todavía, pero bueno, ellos somos bien recibidos. En Portugal tuvimos una experiencia delante de científicos donde hizo un importante hallazgo José San Román, delante de ellos, cerca de la ciudad de Oporto, cerca donde está el aeropuerto, en Maia, y quedaron sorprendidos. Al principio nos miraban como bichos raros, uh-huh. Pero después de que José estuvo los experimentos, pues bueno, nos pidieron direcciones, teléfono y todo. Claro, ellos no lo pueden admitir ni dar a conocer por decir que eso es cierto, que se puede conseguir ese tipo de prácticas como verdaderas. Entonces, claro, se basan en la arqueología tradicional, de hacer excavaciones y eso, pero bueno, eso no saca que se pueda emplear, como también, es que la parapsicología, en lo que es determinar, no solamente sirve para eso, sino para descubrir personas perdidas, personas muertas, descubrir sitios donde hay agua y muchas cosas más. Esos grandes favoritos que hay por todo el mundo y que descubren cosas así sin por medio de las varillas y toda, y eso hay a otros casos con el péndulo. Lo que pasa que hay que saberlo, todas las personas tenemos facultades, lo que pasa que el 99% no las hemos desarrollado. Uh-huh. Pero hay personas que ya nacen con esa práctica en la mente y desarrollan y tienen y descubren todas esas cosas. Yo, una de mis prácticas al principio, llevé a una amiga venezolana que ella usaba un pivómetro, que es un aparato, una especie de varilla, pero distinta a las varillas normales de Zahorí, y ella en una piedra aquí en Galicia logró por los grabados que había, decirme tres dataciones que coincidían con las que habían determinado los arqueólogos. Y ella no tenía, nunca había estado ni en la piedra, ni tenía conocimiento de arqueología. Fue la primera vez que hice un experimento con ella. ¿Cómo se hacen estos experimentos, estos hallazgos? Porque en ocasiones no hace falta incluso que vayáis al lugar, sino que a veces el péndulo, lo que sea, detecta que hay algo extraño sobre el papel, sobre un mapa. Y a partir de ahí comienza la investigación. Efectivamente, sobre un mapa se puede determinar también sitios arqueológicos. A mí José San Román, en un mapa que hizo de Venezuela, de la zona donde yo viví, que yo me determinó un sitio y yo fui al sitio en uno de los viajes que hice a Venezuela, hicimos un hallazgo arqueológico en dicho sitio que me había marcado en el mapa del lugar. Y ahora a miles de kilómetros de distancia. Y ahora con las nuevas tecnologías, con esas imágenes, el Google Earth, por ejemplo, esas imágenes por satélite que se encuentran en el ordenador, que prácticamente nos hace que toda la Tierra esté a nuestro acceso a un simple clic. ¿Eso ha cambiado, este tipo de hallazgos? ¿Se pueden encontrar cosas gracias a ello? Efectivamente, eso ha dado mucho vuelco. Por ejemplo, las figuras que descubrimos en Puno hace año y medio, que son unas figuras gigantescas que van desde los 75 a los 285 metros, figuras circulares excavadas en tierra unos 20 o 30 centímetros. En realidad el descubrimiento se hizo en Google Maps, pues revisando la zona. Y eso lo hizo un muchacho con cierto poder psíquico, también de Perú, mi amigo Alexander, y él fue el que me mandó las fotos por poco antes de viajar a Perú, porque no me las quería mandar, ni decir tal, y no quería decirme el sitio y tal. Así me lo dijo. Entonces, bueno, yo antes de viajar a Perú, pues las determiné en el mapa y las pude ver por las coordenadas que él me dio. Cuando llegamos, estuvimos varios días trabajando la zona y las ubicamos en tierra, donde tomamos extraordinarias fotos y descubrimos que, bueno, eran casi una veintena de figuras en un valle de la zona desértica de Puno, muy muy cerca del lago Titicaca, a pocos kilómetros. Todos los hallazgos arqueológicos que ha realizado, que son decenas, son muchísimos, forman parte ya del catálogo de los sitios arqueológicos, de los enclaves arqueológicos. ¿Todos los que has efectuado han sido a través de este método o hay algunos que son, digamos, normales? No, la mayoría son normales y una cierta cantidad de ellos son por esos métodos. Claro. Pero otra gran cantidad son normales. Que eso valida los otros, ¿no? También, claro. Claro, porque en realidad esos son sitios que se encuentran muy difíciles, tapados con tierra, si acaso, escondidos, y que no se han podido descubrir. Y entonces es cuando ahí sí tiene efecto, ¿no? Porque salir a simple vista y buscar una piedra y ver qué tiene grabados, pues bueno, eso no hace falta ninguna experiencia psíquica. Pero sí que hemos tenido un montón de hallazgos bajo esas condiciones, de aplicando esas técnicas, principalmente por el amigo José San Román. Él sí ha logrado cientos y cientos de ellas. No deja de ser curioso que, por ejemplo, en sitios muy lejanos, en América y en España, esas pinturas, esos petroglifos, esas pinturas en piedra, esos surcos, son bastante parecidos, bastante similares, como si hubiera una mente que ha estado detrás y que ha operado detrás de cada uno de ellos, y evidentemente no existió ningún contacto. La existencia de algo que influye a unos y a otros y que sigue influyendo de algún modo en su hallazgo, en su descubrimiento, parece que puede ser ese sexto sentido, que puede ser quizá la explicación a muchas cosas. Sí, sí, sí. Se aplicó mucho la teoría de Dolmatov, un investigador que estuvo en Colombia, sobre el consumo de alucinógenos para realizar, pero a la larga eso se vino abajo. No necesariamente el consumo de alucinógenos indica que una persona pueda grabar círculos concéntricos o laberintos de siete vueltas aquí o en Arizona, en Galicia, o en Arizona en Estados Unidos, o en Uzbekistán, o en Siria, o en Egipto. No indica eso, simplemente que probablemente también esos petroglifos, como no sabemos ciertas dataciones, la mayoría de ellos, podemos creer que hubo una civilización en el pasado que se movió por todo el planeta, llámese Atlántida, Mu, Lemuria, como sea. Pudo haber una civilización que dejara todo eso. O también, eso lo voy a dar como novedad, porque hace 3 años publicó la NASA un libro en inglés que yo lo logré bajar de la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA, un libro escrito por 15 investigadores de universidades de Francia, Estados Unidos e Inglaterra, entre ellos 12 directores de la NASA, algún geólogo, algún antropólogo, arqueólogo, es decir, todos personajes importantes. Y la conclusión que llegaron en el libro, y basado en fotografías de unos petroglifos de Irlanda que son similares a los gallegos, circulares, insinúan, no determinan, pero ese libro de la NASA insinúa que algunos de los petroglifos que hay por el mundo fueran un sistema de comunicación interestelar, y así se titula el libro, editado por la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA. No es ningún cuento mío, ni ninguna cosa que yo haya dicho, no. Un libro de la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA, que determinan y insinúan ese grupo de 15 investigadores que probablemente muchos petroglifos, muchos, no todos, que fuera un sistema de interacción interestelar para comunicarse con gente venida de otro lado, de otros planetas, y nos basamos en el fenómeno extraterrestre, que ya con la comunicación que ha dado el día 25, ayer en Estados Unidos aceptando ya el gobierno la existencia de los OVNIs. La verdad es que es interesantísimo todo lo que nos has contado, y además, Pablo, no va de decir y de decirte totalmente que muy valiente lo que nos cuentas, porque es una forma de arqueología que existe, pero parece que intenta un poco ocultarse. Bueno, pues esta es la realidad y lo que ocurre. Hay muchos descubrimientos, no todos evidentemente, pero sí que algunos descubrimientos se han producido de esta forma, que se conoce popularmente como arqueología psíquica. Pablo, mil gracias por estar con nosotros. Nada, y por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias, Bruno, y un saludo a todos los oyentes de ese extraordinario programa que es Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Como dices tú, como siempre. Estoy como siempre. Atravesando la barrera entre el presente y el futuro, que ¿no? Me tenéis, que a ver si me cambiáis de horario. Que me tenéis un horario, de panadero. O sea, me tenéis de, atravesado, de ¿no? Sí, me tenéis totalmente, vamos, trasnochado y de cambiarme de horario, hombre, ya, por favor. Que me tenéis el horario panadero este de vigilante jurado de alta madrugada. Ahora voy a hacer, cuando acabe esto hago la ronda. A las 3:48, para que nadie dude, esto es en directo, 3:48, está Javier Sevillano atravesando las fronteras del futuro. Es la que noche. Tienes las pilas puestas. Las pilas puestas, y además os voy a decir cómo tengo las puestas. Hemos hablado aquí muchas veces de nuestro amigo el grafeno, ¿verdad? Sí. Que decíamos que es un invento súper, como dicen, ¿no? Maravilloso y tal, pero que no llegaba nunca a concretarse en nada productivo, en nada que íbamos a hacer con ese invento tan maravilloso. Bueno, pues parece que ya tenemos una pequeña aplicación para el grafeno, porque sabéis que uno de los problemas de los de la tecnología, de los teléfonos móviles, de los portátiles, etcétera, etcétera, y también de los nuevos vehículos eléctricos que se van poco a poco ganando terreno, pues son las pilas, las baterías. Son muy pesadas, muy voluminosas, muy complicadas de cargar por todo lo que se tarda y todo eso, y todo esto puede que empiece a tener una pequeña puerta abierta, puede, no es todavía seguro, con las nuevas baterías que están probando una empresa australiana que se llama Graphene Manufacturing Group, y que ha anunciado unas pruebas de rendimiento con un nuevo tipo de batería de iones de aluminio y grafeno, y que tienen algunas ventajas muy prometedoras respecto a las baterías que conocemos a día de hoy, que son las baterías de iones de litio, ¿no? Y tienen algunas ventajas, y también, claro, no todo van a ser todo ventaja, porque entonces ya sería que han dado con la piedra filosofal de esta cuestión de la carga de estos aparatos, ¿no? Y no es pecata minuta, seguramente cada uno de nosotros se recordamos un poquito el pasado, en estos 10 o 15 años, el teléfono móvil, y para que nos hagamos una idea, las baterías de los teléfonos móviles, cuando dejaron de ser analógicos, cuando se convirtieron en algo así como ordenadores de bolsillo, los primeros tiempos con las baterías eran muy complicadas, algunos teléfonos, bueno, teníamos dos o tres baterías para intentar cambiarlas durante el día porque no aguantaban. O varias cargas al día. Claro. Ahora aguantan un poquito más, pero falta todavía mucho, ¿no? Sí, pero tienen el problema de que según el teléfono va cumpliendo vida, va pasando el tiempo, las baterías cada vez cargan menos. Sí. La capacidad de carga va perdiendo la batería. Aunque las últimas generaciones, este problema está ya casi o en un gran porcentaje solucionado, porque no tienen ese efecto memoria que tenían las antiguas baterías. Sí, es cierto que en los últimos tiempos las baterías de estos aparatos han mejorado muchísimo. Cada vez se exigen teléfonos más pequeños, más planos, con mayores capacidades, mayor rendimiento, mayores aplicaciones. Antes eran solo para llamar y hablar y poco más, luego se sumaron los mensajes, luego ya ahora tenemos unos, como tú dices, unos smartphones, unos teléfonos inteligentes que son auténticas computadoras que nunca hubiéramos pensado llevar eso en un bolsillo. También existe el problema por eso y por la propia tecnología de los iones de las celdas de iones de litio, el problema del sobrecalentamiento, y con estas nuevas baterías, claro, también ahora tenemos una cuestión, esto lo hemos contemplado en este tipo de tecnología, pero ahora tenemos también lo de los automóviles, lo de los coches eléctricos, ¿no? Que son baterías inmensas, grandísimas, evidentemente, para poder que los coches tengan la suficiente autonomía, ¿no? Con estas nuevas baterías de grafeno y de iones de aluminio, cambia un poco la estructura. Son unos, por hacerlo más sencillo, son las celdas, lo que conocemos como las celdas, donde van los iones de litio, de estas baterías que conocemos a día de hoy, se transforman en unas estructuras como de grafeno agujereado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Grafeno con pequeñas perforaciones en la que van insertadas los átomos de aluminio dentro de estas perforaciones que hay en la superficie plana del grafeno. ¿Os acordáis de la superficie del grafeno, que es una estructura en monocapa de en dos dimensiones solo de los átomos de carbono, ¿no? Son los que componen el grafeno. Bueno, pues en estas bidimensión del grafeno hay unas pequeñas perforaciones en las que van se insertan estos átomos de aluminio, ¿no? Entonces, las pruebas que se han realizado a día de hoy se han realizado con baterías muy pequeñas de momento ¿cómo se llaman? De botón, ¿no? De estas pilas de botón, y los rendimientos que han dado son muchísimo más interesantes que los de las pilas que el mismo tamaño que las pilas de iones de litio a día de hoy. Una pregunta. Bueno, ya estamos. Hay que ir a la universidad, bonita, hay que ir más a la universidad. Deja de hacer pellas. Pregunta. Es que sé que me echas de menos. Claro, ya lo sé. Esto está genial, todo lo que estás contando, y parece que va a ser fenomenal. Vas a preguntarme una de las cosas que ya sé de por dónde vas. Pero es una de las cosas en las que no se ha avanzado demasiado. Creo que estás viendo tú, tienes capacidad de visualización. Soy visionaria, previsualización, dime. No, lo que te quiero preguntar es, ¿este tipo de batería va a encarecer o va a abaratar? Claro, lo ves, es uno de los temas que los que teníamos pendientes. Bueno, voy a describir un poquito brevemente cómo son la diferencia que hay de capacidades, de velocidad de carga con las baterías. Mira, está respondiendo en plan gallego, sí, ¿no me responde? Claro, sí. No, pero en una de esas... ¿Qué precio le vas a poner? No, en una de esas eso, te voy a decir. Vale. Los resultados que han anunciado en cuanto a la densidad de potencia de carga es de 7.000 vatios por kilo. Quiere decir que la densidad de potencia es la que determina la rapidez con que cada una de las celdas puede cargarse y descargarse. La cifra actual de las baterías de iones de litio está entre los 200 y los 700 vatios por kilo. Con esta ganamos hasta los 7.000 vatios por kilo, es decir, ganamos muchísimo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el hándicap está en la densidad. La densidad de energía. La densidad es entre 150 y 100 vatios hora por kilo, lo que supone alrededor del 60%, solo el 60% de lo que ofrecen las baterías de litio. Claro, quiere decir, este es el parámetro más importante en la batería de los vehículos eléctricos. Cuanto mayor sea la densidad de energía, mayor autonomía puede tener ese coche. Ahí es donde está el problema. Bien, en cuanto a lo que tú dices, la pasta lironda. Bueno, pues la pasta lironda, claro, hay que tener en cuenta, primero, que estamos hablando de grafeno, que es un, a día de hoy, como todavía no está industrializada su producción, hay que tener en cuenta que los precios del grafeno actual están alrededor de unos $100 por gramo. Y también es importante la parte de litio, ¿eh? Claro, no, bueno, el litio, estas no tendrían nada de litio. Ah, claro. Tenían aluminio, es aluminio. Exacto, las que tenían. Porque, antes, claro, es el litio. Sí, yo sé por dónde quieres ir. Y claro, se baja el precio según se bombardea, claro, el país ese que tiene litio. La producción mundial del litio prácticamente está centralizada en China. con lo cual le da un poder geopolítico tremendo. Porque bueno, fíjate, toda la industria Perú, tecnológica Chile, y eso, Argentina pero, también tiene mucho, ¿eh? Pero fundamentalmente es China donde el mayor productor de litio a día de hoy. Están entonces, en toda la salsa los chinos, ¿eh? Claro, tremendo. El aluminio se distribuiría en más países de los que actualmente solo producen litio. Pero el grafeno no. El precio del grafeno a día de hoy está por las nubes. Hasta que la producción no sea escalable y sea interesante desde el punto de vista industrial, las baterías serán caras. Además, por lo que hemos mencionado antes, también si sustituyésemos las baterías de litio actual por las de los vehículos por estas nuevas, ganaríamos en varias cosas, pero también perderíamos en otras. A ver. Ganaríamos en que, por ejemplo, con las nuevas baterías no se necesitarían unos dispositivos de enfriamiento. Sabéis que las baterías de litio, tanto en los teléfonos como en cualquier aparato que lo lleve, incluso los vehículos, un vehículo puede llegar a tener el 20% del peso de la batería, que puede ser de unos 80 kilos, por ejemplo, el peso de la batería de un vehículo, el 20% puede ser parte de ese dispositivo de enfriamiento de la batería, porque la tecnología de celdas de iones de litio se sobrecalienta. Las nuevas baterías han observado que no tienen este calentamiento y que además responden muy bien incluso a temperaturas bajo cero. O sea, que grafeno no lo necesita. Claro, eliminaríamos todo este dispositivo de enfriamiento que tienen las dispositivas. Ganaríamos ese espacio en las baterías de los vehículos, pero ¿qué ocurre? Pues que ocurre que la velocidad de carga que necesitan estas nuevas baterías sería muchísimo, exigiría de la red, de al enchufar un coche eléctrico a la red, necesitaría una potencia de la red eléctrica tan fuerte que solo con 240 coches que estén cargando a la red saturarían la producción de una central eléctrica convencional. Es decir, con lo cual la única posibilidad sería almacenar esta energía, dejarla almacenada, y cuando se den estos picos acudir a esos almacenamientos sin tener que disponer de lo que está ofreciendo en ese momento la red. Javier Sevillano. Hay unos beneficios pero también unos perjuicios. Complicado. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Adiós, cambiarme el horario. Con grafeno. Hablando de horarios, La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Gracias.